El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir? Tú no has visto el mundo. No lo entiendes. Sigues por tu familia. ¿Ya no soy tu familia? No. Eres mercancía. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí una semana más a la Mogu Red, esta sección que hacemos cada viernes por la tarde con motivo del último capítulo de The Last of Us, la serie de HBO que está reventando los audímetros y los corazones de muchos de nosotros. Lo decía Víctor por aquí por el chat, hola, hoy aquí se viene a dos puntos llorar. Y literal, yo he visto caras humedecidas por sus lágrimas. Esto ha sido muy duro, igual de duro que se ha hecho la espera, porque con esto de la Super Bowl se generó ahí una situación extraña. Estábamos el viernes aquí en directo, el viernes pasado, hablando del capítulo número 4. 24 horas después se emitió el quinto, pero teníamos que esperar hasta hoy para, con calma, con sosiego, poder hablar sobre todo ello. Hoy es un episodio difícil, siempre lo digo, pero en este caso voy a explicar la razón de peso. Estoy malo. Ayer me levanté y me dolía la garganta al tragar y me doy cuenta de que cuanto más hablo, más irritada la tengo y tengo que toser. Entonces, eso no se va a escuchar porque me voy a bajar el micrófono, pero si me veis haciendo aspavientos y cosas raras, es básicamente porque estoy tosiendo. Quiero dejarlo claro. Mejor, porque así no me escucháis tanto, me escucharéis a mis compañeros, que hoy este episodio se llama Resistir y Sobrevivir, y es que no nos queda otra más que resistir y sobrevivir. Tenemos aquí por el chat a compañeros que han querido sumarse, a Mr. 1-2, a Alex, a Grog, a Martinsho, y bueno, pues a tantos otros que van a ir llegando poquito a poco. Muchas gracias por acompañarnos. Y lo mejor es que vayamos precisamente a las presentaciones del resto de supervivientes. Nuria, ¿qué tal? Pues muy bien, con ganas de comentar. Yo, como siempre, voy a ser... Es que me sabe mal porque parece que siempre soy la rancia, pero tengo como comentarios... Hoy también. Sí, la verdad. Vale. De verdad que intento no ser como la disidente, pero es que me sale solo. Creo que lo llevo como en el... hay un gen... mío, que se llama Gen, toca pelotas. Sí, sí. No, es el ojo crítico, pero crítico no de forma peyorativa ni negativa. No, es verdad, no, y mucho menos, porque yo y la estoy disfrutando, pero sí que igual el verlo con alguien que no ha jugado me hace como bajar un poco los pies al suelo. Que creo que, bueno, luego me quería como comentar un poco este tema, porque sí que me estoy dando cuenta que igual. Por favor, que nadie se me tire encima, pero igual estamos como enalteciendo esta serie como si fuera lo puto mejor del mundo, que no digo que no lo sea, pero sí. Bueno. Se te está bajando el suflé, me da la sensación. Un poco, pero bueno, quiero que lo comentemos, porque bueno, no sé, para hacer un poco también de debate. Totalmente. Bueno, pues venga, vamos a continuar aquí presentando a los demás. También tenemos a Víctor ahí con su nuevo outfit. Bienvenido, ¿qué tal? Hola Sergio, pues mi nuevo outfit que además tiene su historia, porque esta es una chaqueta que me he comprado esta semana, que la gente que no esté escuchando audio no la verá, pero bueno, es una chaqueta casi igual a una que tenía, y además yo soy así, si me gasta una chaqueta que me gusta, me compro una que es exactamente igual. Y es que era una chaqueta que me gustaba mucho porque, entre otras cosas, era la chaqueta que yo utilizaba cuando tenía que salir al súper en la pandemia, porque sí. No se podía ir a hacer otra cosa. Era la que yo utilizaba. Entonces era como mi chaqueta del apocalipsis y necesitaba otra chaqueta del apocalipsis. Entonces, pues ya está. Y dejando eso a un lado, la verdad es que además me acuerdo de ti, Nuria, esta semana, porque tengo yo también algunos problemitas y tengo yo algunas cositas con este capítulo, dentro de que me ha gustado mucho y dentro de que el final... Además, decía alguien en el chat que qué larga se ha hecho esta semana con que el episodio saliese del sábado al domingo, y es verdad, me he tenido que ver el episodio dos veces, la última vez ayer, y joder, o sea, sobre todo hay algunas partes del episodio, sobre todo al final, muy, muy emocionales, que creo que clavan muy bien, pero hay otras que tengo mis reservas y, bueno, luego hablaremos de ello. Wow, pues esta yo no la vi venir, ¿eh? Estas sensaciones que traéis, porque es verdad, no hemos hablado por WhatsApp de wow, acabo de verlo, no sé, no hemos dicho nada, y claro, tendemos a creer que nuestra opinión se extiende al resto del universo, y no es así, así que pues tengo muchísima curiosidad por saber esos puntos mejorables o que os han llamado la atención. Vale, bien, bien. Bueno, no le veo la cara, pero no sé si estará también arqueando una ceja. Atreides, ¿qué tal? Bienvenido. Pues Sergio, gracias, pero es que me pasa algo parecido. Este es un capítulo en el que... A ver, me pasa como ha dicho Víctor, me ha gustado el capítulo, ¿vale? Pero hay cositas que yo creo que hay que comentar. Y no sé si van a ser las mismas, porque a mí ha sido la parte emocional en la que me he encontrado con algunas cosas que me han chirriado. Pero bueno, iremos comentando. Pero bueno, en general, bien. Decía Nuria que a lo mejor no era la mejor serie o que podía... Había que cuestionarse si esta era la mejor serie. A ver, el problema está en que las demás series que han adaptado a videojuegos son tan rematadamente malas, en general, que sí, sigue siendo la mejor serie. Aunque se baje el sufle un poco. Pero es porque no tiene competencia, prácticamente. Sí, sí, pero obviamente. Eso... En eso sí, yo me refería, perdón, que no es la mejor serie del mundo en general. Que hay mucha gente como que la está poniendo hombre, como si no, fuera... No, pero Nuria, que eso está... En la mejor serie es Perdidos, lo sabemos todos. Es broma. O casi todos. Es broma. Perdidos está genial. Pues esto va a ser interesante entonces, el programa de hoy. Esto es la aventura del vivir, que uno no sabe lo que se va a encontrar. ¿Por qué digo esto? Porque yo traigo, como siempre, una serie de datos más o menos empíricos en cuanto hacia por dónde gira la opinión, que luego la opinión ya sabemos que tampoco que sea algo especialmente empírico, porque cambia según lo que diga una persona u otra. Pero la realidad es que el último episodio en IMDb, ya sabéis, la base de datos de cine y series, tiene un 9,6 sobre 10. Es la máxima nota de los 5 capítulos emitidos hasta la fecha. Esto es un indicativo de algo. Sí, de que a mucha gente le ha vuelto a gustar. También tiene elementos para que guste más a más gente, pero luego lo comentaremos. Vale, esto es lo que piensa IMDb, pero vamos a ver... Nuestros oyentes del batallón, en esa encuesta que he puesto esta mañana, porque se me había olvidado poner a lo largo de la semana y me he acordado esta mañana, digo, lo voy a poner aunque sea ahora, que de algo servirá. Pues de algo ha debido de servir, porque hemos preguntado, como cada semana, qué os ha parecido el capítulo número 5 y ha ganado con un 78,9, me ha gustado, un 19,3 aún no lo ha visto y solo un 1,8 no le ha gustado. Es verdad que luego hay precisiones, puede gustarte el episodio y que haya cosas que no, que yo imagino que es lo que os sucede a vosotros. Pero bueno, las encuestas son más o menos orientativas y con eso nos tenemos que quedar, más o menos. Así que no sé, si queréis podemos hacer algún tipo de valoración general, algo que os haya llamado, porque yo la palabra que traía era devastador. Creo que la sensación que me ha dejado, y lo voy a ilustrar de la mejor manera posible. Como sabéis, lo veo aquí en casa con Marta, con mi amiga Bea. Nos ponemos en el salón a ver qué tal. Fue a acabar el episodio y se hizo un silencio. Nadie se levantó del sofá. Nos quedamos mirando la pantalla de HBO donde te van poniendo distintas series, pensando, mirándonos nuestro reflejo en aquel televisor. Y yo creo que no hay otra manera de describir el pozo que me ha dejado. No sé. Pues qué suerte. ¿Ah? Pues mira, yo diría... ahora mismo no tengo una palabra, la verdad, y no quiero ahora decir una palabra de la que luego no me siento orgullosa. Pero así como describiendo, a mí lo que me pasó es que acabó el capítulo y pensé, pues estoy hecha de hielo, porque como que no sentía pena, que yo es una cosa que le estaba dando vuelta durante toda la semana y es, no sé si es porque ya sé qué va a pasar y luego también reflexioné sobre, creo que no es esto porque hay muchas cosas de las que no me acuerdo y no me acuerdo cómo la gente pasan cosas o no pasan cosas, ¿vale? Para no ir ya a saber qué pasa hoy, pero me da la impresión de que el juego, al tú tener el mando y ser el personaje, ¿no? Genera más empatía y la serie no me está haciendo generar esa empatía. Es decir, no me está dando pena la pérdida de según qué personajes. Igual con Tess sí, porque la tenía como muy fresca y era al principio y fue una pérdida que a lo mejor se habían currado un poco más. Pero no he sentido pena con estas pérdidas, ha sido como, vale, pues siguiente, no sé, no he sentido, es verdad que en el momento no como que impacta, pero ya está, no he sentido un pozo de decir, como por ejemplo, está mal la comparativa, pero por ejemplo, yo que sé, Juego de Tronos, ¿no? Que moría alguien y decías, ¡oh, Dios mío! ¿No? Que también es verdad que no tenemos tanto tiempo porque la serie es mucho más corta, ¿no? Que también es algo también que hay que yo pienso, pues igual tendrían que haber dedicado, y aquí me estoy metiendo donde no me llaman, ¿eh? Pero que igual hubiese sido más interesante que hubiesen dedicado más, o sea, que la serie tuviese más capítulos para acabar de como empatizar o acabar de conectar con los personajes. No lo sé, a mí me pasó eso, o sea, fue como, vale, pues la semana que viene otro capítulo, no sé. Me quedé con ese sabor de boca. Uh-huh. Agridulce, podríamos decir. Vale. Sí, sí. Yo creo que, además, viendo un poco en retrospectiva de Last of Us como videojuego y la historia de Last of Us, claro, yo creo que ahora aquí con la serie y con un ritmo más lento tenemos quizá más tiempo para reposar a los personajes, porque es verdad que es menos tiempo neto, pero es más tiempo de historia, podría decirse. Al final hay mucho tiempo en el juego que es gameplay puro. No sé. Yo creo que es muy difícil hacer una serie más larga de lo que ya se está haciendo. Creo que también es muy difícil hacer una serie más corta, porque además Neil Druckmann ya dijo en su momento que en 2014 o 2015 quiso hacer una película de Last of Us, que incluso creo que se anunció, hubo un teaser, un teaser póster y tal, y era imposible condensar esto en 2 horas o en 3 horas. Y a ver, si vamos de nuevo en retrospectiva de Last of Us, Henry Sam no es lo primero que se te viene a la cabeza, ni mucho menos. Voy a revelar una cosa que nos pasó la semana pasada, cuando acabamos de grabar el episodio aquí en directo. Lo hablábamos entre nosotros. A mí me pasaba eso. Yo digo, ¿y Henry Sam? Me daba vergüenza decirlo en directo y por eso no lo dije, pero yo no me acordaba de quiénes eran. Tal cual. Igual que, además es que pasa mucho en The Last of Us. Hay un montón de personajes intermedios, igual que Tommy, ¿no? Que ya lo conoceremos, bueno, ya lo hemos conocido, ¿no? Al hermano de Joel, pero hay muchos personajes secundarios que aparecen y desaparecen, porque todos son piezas para construir la relación principal, que es la relación entre Joel y Ellie, que es al final la relación entre Joel y Ellie, bueno, ya veremos aquí, pero en el juego te deja eso, también un pozo, te deja un pozo que cuando piensas en The Last of Us es en lo que piensas, en Joel y Ellie, y al final es gracias a esto, ¿no? Al final es gracias a estos personajes secundarios. Pero no dejan de ser una especie de herramienta, ¿no? Henry y Sam no dejan de ser una herramienta, esto también lo hablaremos ahora, para acercar a Joel y a Ellie y para solidificar su relación y para hacerla avanzar también. Son un poco personajes secundarios que tienen su vida útil, pero una vez terminada esa vida útil, ya está, se quedan donde están y además está bien hasta cierto punto porque sacrificas una parte de la historia que podría haber sido interesante de haberle dado más tiempo y más reposo, pero al final la historia principal es la historia principal, ¿no? Entonces, claro, episodio a episodio, semana a semana, pues nos puede dejar incluso un poco fríos, pero digo lo mismo que dije la semana pasada. Creo que esto, en el cómputo global, cuando acabe la serie, no nos acordaremos de Henry y Sam, pero cuando nos deje ese pozo, la relación entre Joel y Ellie, será gracias a estos personajes secundarios. Sí, la verdad es que a mí sí me gusta que cojan estos personajes que no tienen mucha historia o mucha importancia en el juego y les den una vida y eso. Pero en este caso, concretamente, hay dos cosas que me han fastidiado un poco. Una es que han cogido a Sam y lo han cambiado con respecto al juego. Que dices, bueno, pues sí, llevan cambiando muchas cosas. Sí, pero lo han hecho para fastidiarnos la vida, para hacernos que le tengamos más cariño, para que... Nuria dice que no. No, a ver. Es que si me dejáis hacer un comentario, claro. Escuché en otro podcast que es The Talk of Us, si lo quieren buscar también os lo recomiendo, no es excluyente, y comentaban que, yo esto no lo sabía, Sam, el actor, es sordo. Hicieron el casting, le gustó tanto que cogieron al niño y adaptaron el guión. No es que lo hicieran sordo. Bueno, como para... seguramente sea eso, pero luego las declaraciones que han hecho tanto Neil Druckmann como Craig Mazin eran que habían pensado que era más impactante, supongo por lo que tú dices, que les debió gustar mucho, que era más impactante coger y que fuera sordo, porque por un lado les venía bien de cara a el personaje, no me refiero a que el niño les viniera bien, ¿vale? El personaje que fuera sordo les venía bien de cara a crear una situación distinta a cómo se comunican Joel y Ellie, que es hablando, y que además Ellie habla mucho, para hacer el contraste a ver cómo sería de una forma más silente. Vale, yo lo entiendo, y entiendo esa explicación, pero el resultado es que a mí me daba la impresión, al verlo, que habían buscado una forma en que todavía les tuvieran más cariño sabiendo cómo iba a acabar la cosa. Y para hacer como más pupita. Y como ya lo veía como algo impostado, me ha molestado un poco. Aunque lo entienda, ¿vale? Pero no me ha gustado mucho. Yo, y la otra cosa... Fíjate, es que antes de que pases, porque el tema de que sea sordo. Yo, aparte de lo que has dicho, que evidentemente lo ves como a alguien que tienes que proteger y tú como espectador tienes un rollo paternalista porque no quieres que le pase nada, porque además tiene muy poca edad, no sé si tiene 8 años, ¿vale? 8 años, de 13 lo han pasado a 8. Pero el hecho de que sea sordo, yo no lo pensé por la parte de la comunicación, sino porque sirve para el dilema que se plantea con el personaje de Kathleen. Es decir, además, Kathleen, luego lo comentaremos a lo largo del episodio, hay un momento en el que le dice, realmente merecía la pena salvar a ese niño, que en una situación como en la que estamos iba a morir de todas formas. Y sé que esto a lo mejor suena muy cruel y muy sádico, pero si tienes que salvarle la vida a una persona o a otra, ¿a quién se la vas a salvar? ¿A un niño indefenso sordo, que en este mundo eso significa la muerte absoluta, o a alguien que está sano y con leucemia, claro, o a un líder de un grupo? Y ese dilema me parece interesante. Sí, el dilema es interesantísimo, estoy muy de acuerdo. Y lo de si Henry es buena persona o no es buena persona y que depende de cómo se mire, también me parece un punto muy bueno. El episodio me ha gustado mucho, pero de todas formas, si no fuera sordo, también te podrías plantear el mismo dilema. Perdón, antes entiendo de que pasemos... que sordo tiene aún más menos posibilidades de sobrevivir, sobre todo porque en ese sitio, si no estás atento con todos los sentidos, tienes todos los números de estar muerto muy pronto. Pero bueno, en fin, a lo que iba. Bueno, di María, Nuria. Sí, una cosa, que antes de pasar el tema, que reflexionemos un poco también el por qué creamos cierta, ¿no? cierto sentimiento porque una persona sea sorda, ¿no? Es como, a ver, el niño tiene que dar pena porque tiene 8 años, ¿no? Porque es un niño y está viviendo una situación de mierda, que sea sordo o no sea sordo, no nos tiene que generar más paternalismo, simplemente reflexionar sobre eso, que también es una cosa que tenemos a nivel de educación, ¿no? Que bueno, que también es a reflexionar, ¿no? Estoy de acuerdo que tendría que ser así, pero yo creo que no es exactamente igual, porque tú ves al niño, lo ves aún más indefenso, lo ves aún con menos posibilidades de sobrevivir, te da pena que esté así, lo que querrías es protegerle y hacer que viva y sea feliz y tenga una larga vida y estupenda y supere todos los problemas. Mientras peor está el niño, más ganas te dan de poder protegerlo. Yo creo que es algo implícito en todo el mundo. Yo tengo un último apunte, que es que es, a ver, la versión oficial, es un poco la información que traigo yo de gafapasta. En teoría, a ver, según los creadores, la decisión de que Sam sea sordo es que querían diferenciar la comunicación entre Joel y Ellie de la de Sam y Henry. Como que no querían que fuera redundante. Entonces, si esto es suficiente motivo o no para... porque tú lo has dicho, Atreides, pero que en teoría no había un motivo de hacernos... No, de sentimentalismo barato. En teoría. Otra cosa es que luego lo haya. Ellos no lo han dicho, exacto. Eso es lo que yo he sentido, que me ha dado esa impresión al ver el capítulo. Luego, investigando, he leído la explicación y he dicho, bueno... Pero no la entiendo, lo de diferenciar el tipo de comunicación... No hablan, y los otros sí hablan. Pero, ¿y eso qué aporta a la trama? Supongo que no haya una redundancia entre una pareja asimétrica de, bueno, padre. No, ninguno de los dos son padres, ¿no? Pero figura adulta y niño, y otro, igual, figura adulta y niño. Y que la gente, imagino eso, toda la gente que no ha jugado al juego, diga, coño, otro Joel y otro Ellie, cuando tampoco hemos pasado tanto tiempo con Joel y Ellie, ¿no? No sé, pero creo que no hacía falta hacer tan explícito. La comunicación no solamente es decir palabras o usar lenguaje de signos, sino incluso la relación hermano mayor, hermano pequeño, si lo muestras bien en pantalla, no es igual que la de un padre o un presunto padre, aunque aquí no lo sea, y una hija. No hacía falta de poner a uno que fuera sordo para eso, creo yo. Y pasa, no sé. Está pasando una cosa en Hollywood en los últimos años, que es que se me entienda muy bien lo que digo, pero la sordera está un poco de moda, en el sentido sí, con Coda. Es un poco, claro, es un poco cubrir la cuota de inclusividad, de mira que inclusivos somos, que ponemos a personas con discapacidad, sin meternos tampoco en muchos fregados. Porque no vamos a poner una persona con discapacidad intelectual o con discapacidad física o tal. Entonces, está muy de moda. Hay muchos. Hay mucha. Podríamos decir, no infraestructura, pero sí que hay cada vez más. Por ejemplo, uno de los directores de interpretación de este capítulo también es sordo. Cada vez hay más gente dentro de la industria. Entonces, es una cosa que es como, mira, queremos hacernos aquí un poco los guays y tal, y le pasa mucho, le pasa a Walking Dead, le pasaba a Eternals, le está pasando un montón de producciones tochas del tema de la sordera, como el y que no es en este mundo no es lo mismo ser sordo que ser mudo, ¿vale? Por poner un caso, te quiero decir, es que el hecho de que sea sordo sí es especialmente problemático aquí. Pues sí, mortal de necesidad, probablemente. De todas formas, de cualquier manera, independientemente de eso, creo que tanto el chaval como el actor lo hacen francamente bien. La interpretación de ellos sí me parece muy convincente. Pero estoy contigo, es que me parece un poco basta la forma de distinguir las dos parejas. Pero bueno, la otra cosa es con Kathleen, que es precisamente lo que... me parece que estaba genial cómo la estaban presentando, me parece que estaba muy bien, pero la parte en la que de repente se convierta en directamente una asesina, sin matices, o con muy pocos matices, obsesionada, me ha dado un poco de pena, porque me gustan mucho más los términos grises que el ir a los blancos y negros. Pero bueno, son las dos cosas que más me han echado un poco para atrás, porque el resto del capítulo me ha gustado bastante. Bueno, alguna cosilla más, pero ya lo iremos viendo. Vale, eso lo vamos a ir viendo. Interesante, porque creo que más o menos ya hemos ido esbozando dónde están las pegas que le puede poner cada uno. Es verdad que el tema de lo de que el personaje en la serie sea sordo no es por nada. Es porque es verdad que tenemos la referencia del videojuego, que no es así. Y por tanto se presta a hacer un tipo de debate, pero no es por otra cosa, vaya. Y luego sí que es verdad que lo que decía Nuria de que le ha costado empatizar porque a lo mejor ha habido poco tiempo, se nos ha presentado a Sam y a Henry en dos episodios. Sí que es verdad que en el videojuego pasaba lo mismo, hay muchos personajes que en realidad todos contribuyen o van dirigidos a ese aprendizaje y desarrollo de los protagonistas, y en este sentido también lo percibo en este episodio. Ellie cuando termina este capítulo no es la misma que cuando empezó, y ese punto y final con la tumba, dejándole la pizarrita y abandonando el lugar, yo sí que noto que ha aportado algo en esa evolución psicológica. Y luego, aparte de todos estos subtemas, luego hablaremos de Kathleen y esa frase lapidaria que todos habremos escuchado alguna vez en la vida, me voy a poner rever de ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Pues que yo la odio esa frase. Pues eso es lo que podríamos definir el capítulo a grosso modo, en realidad. Dicho todo esto, vamos entonces a ir hablando de los temas, de lo que ha dado de sí el episodio. En primer lugar, la duración, 1 hora, 59 minutos. Pasamos de 45, que duró la semana pasada, 59 ahora. Es verdad que se percibe como que todo era parte de un mismo bloque, que el corte no sabemos si obedece a algún tipo de situación, como ha sido la Super Bowl, lo que sea. Pero es verdad que se podría hacer el experimento de ver los dos episodios juntos y probablemente funcionen muy bien. Luego, en la ficha técnica, algunas cositas que resaltar. El mismo director, tenemos a Jeremy Webb, lo cual es un indicio de que efectivamente, al menos que la misma persona que dirigió el episodio anterior dirija esta, es que hay una cohesión artística de querer contar una misma idea, un mismo mensaje. Y sobre los actores, ya hablamos la semana pasada de la persona que interpreta a Kathleen, a Perry, a todos estos, pero no a Henry, que es Lamar Johnson, y a Sam, que es Kevon Wardar. No sé si queréis decir algo sobre ellos dos, porque es verdad que en el caso del niño es quizás su papel más relevante, tampoco he tenido tiempo de hacer muchas otras cosas, y por parte de Lamar Johnson, que interpreta a Henry, sí que es verdad que ha aparecido en algunas series, algunos capítulos menores, pero también es como su gran oportunidad, por decirlo de alguna manera. A mí realmente sí que han conseguido transmitirme esa sensación de protección del uno al otro, esa dicotomía de lo que se está planteando de ser un chivato, pero por una buena causa, y el niño, digáis lo que digáis, a mí sí que ha conseguido, vamos, cautivarme, y yo sí que he sufrido mucho al final, yo. Sí, hay mucha química entre ellos dos, entre los actores, que es una cosa muy importante al final en una relación tan, tan estrecha, ¿no? Es todavía más sorprendente teniendo en cuenta que es el primer papel de Kevon. Se me ha ido el nombre del. Wardar. O algo así. Wardar, que es, sí, que es el actor de Sam, es su primer papel. Y ostras, la verdad es que no creo que sea un debut fácil para un chaval tan joven que además no tenía experiencia en actuación. Al parecer tuvieron problemas con el casting y que no hubo mucha gente que cubriera lo que ellos querían para el personaje. Y la verdad es que, bueno, sí que es verdad que puede que haya algunas escenas que ya cuando lo vi la primera vez era como, pues no sé si estaba como, no sé si demasiado parado o tal, pero bueno, sea como fuere, creo que es una muy buena interpretación. Y el actor de Henry también, la verdad es que me han convencido dentro de que son estos personajes secundarios, que llegará al final de la serie y tampoco nos acordaremos mucho. Creo que es un buen trabajo, hacen un trabajo notable y voy a seguir repitiendo esto, pero la escena final creo que es, ya no es tanto la escena, porque además yo ya sabía, como todos nosotros, lo que iba a pasar, pero creo que el cómo está rodada y la interpretación hacen mucho y hace que sea incluso más emocional de lo que era en el juego. O sea que yo no tengo, vamos, con su trabajo y su interpretación no tengo absolutamente ninguna pega. Pues yo justo, ahora no voy a decir el porqué, pero a mí me pasó al revés. Que yo justo esa escena la viví como más intensidad en el juego. Pero bueno, luego lo comentamos. Uh-huh. Yo sí que es verdad que independientemente de que me pase que cuando pasa lo que pasa, luego como que me da un poco igual, ¿vale? Pero sí que es verdad que me pasó como me pasó con el episodio 3. Que llegó un momento que como que disocié la serie y yo estaba viviendo en la vida de estos hermanos. Era como, bueno, pues no estoy viendo otra serie que también me gusta y vamos a ver qué nos trae, ¿no? Sí que es verdad que me sorprende que en solo un episodio, porque en el episodio anterior no salen, o sea, los conocemos pero no sabemos quiénes son estas personas, sí que me sorprende que en tan poco tiempo te dejen ver, ¿no? Te puedas sentir cuál es la relación que tienen, qué está pasando, cuáles son las problemáticas, ¿no? Que sí que es verdad que yo pongo en valor que en muy poco tiempo podemos ver muchas cosas. Esto sí que es verdad. Luego, por otro lado, quería comentar el tema que decía Sergio de que este director sea el mismo que el del episodio anterior. Yo creo que este capítulo, si lo vemos así como un poco analizando, es verdad que es como el episodio anterior, pero desde otra perspectiva. Y creo que, a ver, yo no puedo confirmarlo porque no soy una influencer, que pero sí que es verdad que tiene como bastante más sentido que igual este episodio y el episodio anterior estaban pensados para que estuvieran juntos o algo así, ¿no? Porque como que el otro era muy corto, este tal, bueno, no sé, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? De que por tema de postproducción no sabemos cómo se ha hecho, pero que igual estaba pensado para ser un solo episodio, no sé, ¿eh? Yo pues hago el comentario, no tengo ni idea, es como mi paja mental que me he hecho. Es probable, claro. Tenemos la intuición, pero se queda en una intuición. Sí que hay una realidad, y es que me está llamando la atención desde el primer episodio de la serie los continuos saltos temporales. Para adelante, para detrás, cambiamos el punto de vista, ahora con un personaje, ahora con otro. No es una estructura que me guste y probablemente en una sala poniéndote a hacer un brainstorming habría otras ideas para no tener que recurrir a lo que pasa en este episodio de nos vamos un momento anterior a que llegue Joel, luego volvemos, ahora nos vamos a Kathleen y su interrogatorio, ahora volvemos pero con Henry y Sam, ahora se cruza el grupo. Veo demasiados saltos. Cabe que no soy tonto, es decir, yo lo veo, lo disfruto y ya está, pero creo que era innecesario, que a lo mejor hay otra manera de contarlo, más sencilla, probablemente. No lo sé, supongo que como es tan lineal el juego, en la historia de contarlo, adaptar la historia, realmente les habrá pedido para poder ampliarlo y tener que volver a ver qué pasaba antes, por qué estaban ahí y todo eso ya ha sido con saltos. Es verdad que seguramente habrá mejores soluciones, pero al menos se sigue muy bien. No creo que nadie se haya perdido. Es que estoy acordándome de la serie de The Witcher, la primera temporada, y ese es un ejemplo paradigmático de cómo utilizar los saltos temporales como muy mal. Muy, muy mal. Que tienes que haberte leído los libros, haber leído, jugado, haber estado atento y fijarte en el paisaje para saber qué está pasando, dónde estás y qué es lo que sucede. No es normal. Entonces, y aquí no creo que se haya perdido nadie. Así que ni tan mal, pero es verdad que a lo mejor se podría haber hecho de otra forma. Pero bueno, a mí es que esos flashbacks, lo bueno que tienen es que son interesantes y están bien hechos, y supongo que por eso no hay mucha crítica al respecto. Pues venga, vamos a entrar ya directamente en el episodio, porque lo primero que vemos efectivamente es un flashback. No demasiado anterior, no es todo el principio de la harina que nos contaban, no, ahora unos días antes nos situamos, estamos en Kansas City, la ciudad donde se encuentran Joel y Ellie, pero estamos viendo que es el momento en el que el grupo este de, no sé, cazadores, no sé cómo se llama, cómo se hacen llamar, pero los que han tomado la ciudad están torturando y quitándole la vida a los de Fedra que estaban allí. Casi que el dilema, el conflicto se sitúa entre humanos más que entre infectados. Luego descubriremos qué ha pasado con los infectados, porque no hay ni uno por las calles. Pero de momento estamos en esas y desesperadamente el grupo busca a Henry y a Sam. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todo el mundo los busca? Más o menos ya teníamos alguna idea. Ya conocemos en estas primeras interacciones, en esa relación entre Henry y Sam, que Sam efectivamente es sordo, ya hemos hablado del tema, y eso va a entrañar también una serie de problemáticas o cuestiones añadidas para que no descubran al grupo. Y luego, aparte, después de enseñarnos todo esto, volvemos a Kathleen, a Perry, recordemos, ya hablamos de ellos la semana pasada, con una escena muy parecida, con un interrogatorio. Si la semana anterior, en el capítulo cuarto, era un interrogatorio al médico, que luego aparecerá y sabremos cositas, aquí es un grupo de personas que son los que se denominan colaboracionistas, los soplones, por decirlo de alguna manera. Y recuerdo que alguien por el chat ya nos apuntaba, ojo a Kathleen, que tiene pinta de ser la supervillana, un personaje que va a caer mal, pero va a caer mal no por la actriz, sino por lo bien que lo hace, por decirlo de alguna manera, por lo despiadada que resulta. Y esto ya se percibe en esta escena del interrogatorio, donde Kathleen pide información sobre dónde está Henry y Sam a ese grupo de personas, y donde incluso les insinúa que de celebrarse un juicio, ese juicio estaría amañado, no habría justicia y que, vamos, los matarían a todos. Vemos a una Kathleen despiadada y cruda. No sé qué os pareció, porque además me gusta el contrapunto que lo tenemos en pantalla ahora mismo, de Perry a un lado, que en esta escena al menos me daba la sensación de que Perry era mucho más humano y empático por las miradas. Digo, no quiere que le pase nada a esa gente. Eso era mi cabeza lo que yo pensaba, ¿eh? Y todo lo contrario con Kathleen, que era como a muerte y nunca mejor dicho, con mis ideales. La cosa está en que a Perry, si lo vemos, está armado hasta los dientes, es un armario empotrado, y si ya ves a Kathleen parece una mamá que puede tener a sus niños en el colegio, cualquier cosa. Y sin embargo, cuando les oyes hablar, o sea, cuando le oyes hablar a ella, efectivamente demuestra que no tiene, bueno, lo que les dice realmente es que si delatan a Henry, pues terminará en la cárcel, o sea, habrá juicios, serán declarados culpables, claramente, pero porque ya los consideran todos culpables, pero terminará en la cárcel, no tienen por qué morir porque no son Fedra. Cosa que vemos que eso no va a ser así. No sé si lo ibas a contar ahora cómo continúa la cosa. Bueno, creo que vas bien, o sea, sí, si quieres cuéntalo. Va. Vale, pues cuento al final. Ahora, cuando delatan a Henry dónde estaba y con quién estaba, que es con el doctor Edelstein, creo que se llamaba, sale ella y no van a celebrar el juicio, porque de hecho aquí es donde Perry se ve, creo que es el que pregunta, ¿de verdad los vamos a juzgar? Y dice, ¿qué vamos a juzgarlos? Mejor quemar los cadáveres, que así pues no ocupan lugar y esas cosas. O sea, wow. De villano villanísimo, que ni siquiera ya tiene ni la más mínima intención de hacer una apariencia de sociedad, de democracia o de algo parecido, sino que directamente coge y se los carga porque son culpables, y son culpables porque ella sabe que son culpables y no tiene que hacer nada, ni leyes ni reglas más allá que las que ella impone. O sea, una villana muy de blanco y negro, y es lo que a mí me ha echado un poco para atrás. Es que si los hubiera llevado a juicio, si se hubiera hecho toda esa parafernalia que se hacía con que se hace con los juicios sumarísimos de todas estas dictaduras, pues oye, me puedo creer que ella no se crea que es tan mala, sino que está haciendo por salvar a la gente. Aquí lo único que tiene es un único objetivo, una única obsesión, y no le importa. Es que me he dado cuenta de una cosa. Me he dado cuenta de una cosa. Y es que si volviésemos a escuchar lo que dijimos la semana pasada, creo que tú, y bueno, no sé los demás, pero bueno, voy a hablar de ti, proyectabas una idea de lo que todos pensaban, porque nadie sabía lo que iba a ser Kathleen, ¿no? En este episodio. Pero tú pensabas que iba a estar orientado a algo que no ha sido. Y a mí me ha ocurrido lo anterior. Sí. Yo, si recuerdas, la semana pasada os preguntaba, uy, me parece muy poca cosa el motivo de la venganza para ir a por Henry, toda la ciudad. Y me decíais, no, hombre, pero es porque tal. Me lo intentabais justificar. Y ahora me pasa al revés. Ahora, con este episodio yo he entendido más a Kathleen que tú, creo. No, yo, que va, he entendido muy bien. Bueno, entender no es la palabra, pero no sé si me entiendes. O sea, que yo no lo justifico. Sí. Sí, pero vale, bueno, sí. Pero sí es verdad que sí que tenía toda esa parte del reinado de terror, que es lo que yo recordaba, que me recordaba a la parte mala de la Revolución Francesa, y lo veía al principio en el episodio, porque vemos cómo están colgando a los colaboracionistas, cómo los arrastran, cómo los juicios sumarísimos que han habido los han matado a muchísimos. Pero llega muy rápido a la parte en la que ya no hay juicios ni nada, y que se ve que realmente más que una sociedad que se vuelve en contra de la otra sociedad, que es por lo que han ido a... Bueno, es decir, que se vuelve en contra de Fedra, que es por lo que han ido a cargárselos todos, y que veremos luego por qué han reaccionado así, que lo comentan más adelante. Sí recuerdo un poco a esa parte del Reino del Terror, gente muy pisada durante muchísimos años y que terminan hartos. Pero en medio de ellos surge una lideresa, en este caso, que... No sé, yo la veo eso, que no... utiliza todo esto más bien para sus propios fines, porque le ha llegado a ella directamente. No es una idea política, sí, sí, ni siquiera salvar a los demás, sino que es algo propio. Lo que tú decías más bien la semana pasada. Eso, o sea, es. Es lo que yo decía. Pero es lo que yo decía, no son cosas contrapuestas. Una cosa es lo que haga toda la sociedad y otra cosa lo de que ella. Claro, tú pensabas como en la colectividad del grupo, ¿no? Para proteger al grupo. Eso es, que pensaba que tenía algo más y lo hacía así porque creía que era la forma que tenía que hacerlo, pero no, directamente ya no, he cambiado de opinión, la veo absolutamente obsesionada y con una sola prioridad, como dice justo en ese momento. No es mi séptima prioridad, es la tuya, Perry, dice. No, el otro dice, si digo que sí, me mata. O sea, es que en ese momento da miedo el Kathleen, se la ve completamente que está muy loca y muy decidida. Y él dice, pues eso, a buscarlo. Pues a mí justo era lo que me gustaba de ella. O sea, yo quería una villana que fuera mala porque sí. O sea, digamos que yo esperaba de Kathleen como mucho más, ¿no? Se me ha hecho como un arco muy corto, luego ya lo hablaremos, pero he sentido que, no le he visto mucho sentido que sacaran a este personaje. Porque, a ver, sí que te explican el por qué luego pasa lo que pasa con los hermanos, pero es como, no sé, como que lo he notado muy corto, y a mí me parece bien que legitimen que sea mala persona porque se ha encargado de su hermano. Me parece correcto. O sea, al final el otro está haciendo lo mismo porque también quiere salvar el culo de su familia, ¿no? Pero la he visto como sosa, una villana como que no le han dado como empaque, ¿no? Como que la han intentado hacer mala y ya está. Y no sé, yo ya os decía, yo como tenía como esperanza que fuera un... Ay, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el malo que nos daba a todas asco de Juego de Tronos, el niño. Joffrey Baratheon. Yo esperaba un Joffrey, con esta chica. Yeah. Por cómo estaban, digamos, preparando el personaje. Al menos a mí es lo que me dio a entender, ¿no? De, vale, no me sirves, te mato, ¿no? Con el, pues yo con la prefiero doctor. A Joffrey, la verdad. Joffrey me parece sumamente caprichoso. Va como le da la gana, ahora digo esto, ahora digo otro, está muy bien hecho, pero que realmente no me extraña que se lo carguen rápido porque realmente no había quien lo aguantara. Bueno, no digáis nada de la serie sociedad. Por si alguien no ha visto Juego de Tronos, por favor. Pero vale. Vale. Bueno, pero simplemente me refiero yo, que... conste que yo hablaba de los libros, que ha salido vale. hace 15 años y ya vale, se puede bueno. decir. Yo no sí. digo, no me refiero de sino como arco de personaje, ¿no? Sí. Yo me esperaba una personaje que fuera así como mala. No, aquí no es ningún spoiler, sino simplemente hay un personaje en Juego de Tronos que es malo. Y yo esperaba eso, como una maldad que me hiciera como remover algo. Supongo que, bueno, no sé, pues también como mis expectativas, ¿no? Y al final he notado que simplemente, pues bueno, es como una justificación de cómo quiero que acabe el episodio, ¿no? Porque me ha dado pena el hecho de que se ha creado como una historia alrededor como de este colectivo, de este grupo, que luego veo que no que se ha acabado en un episodio, ¿no? Bueno, no sé, a mí me dio como que me deshinchó, no sé, pues a lo mejor soy yo, que estoy en modo deshinchándome, no sé. A ver, hay todavía muchas escenas además de Kathleen para comentar. Yo lo sí. único que quería decir es que para mí esta primera escena es donde la serie empieza a perder a Kathleen. Es un villano, es una villana que en el primer episodio es que casi parecen dos personajes distintos. Por cómo, no por lo que sean en sí, sino por cómo se les muestra. Porque en el primer episodio vemos una líder que puede llegar a ser violenta, pero también puede llegar a ser empática. De hecho, hay una misma escena en la que se está preocupando por las personas a las que ha matado, algún herido de gravedad, Joel, y a la vez, 3 segundos después, mata al doctor, ¿no? Mata a Edelstein. Incluso cuando ve el peligro de los infectados y le dice a Perry ya trataremos esto después, se le ve con cierta duda, ¿no? Me gustaba este personaje en el episodio anterior porque parecía una persona que... a la que le había llegado este liderazgo y que no sabía cómo gestionarlo y que lo estaba utilizando, pero tampoco estaba segura de cómo utilizarlo. Había muchos grises, yo creo, en este personaje que no los hay aquí. Además, en esta escena hay una cosa como muy burda, incluso a términos de guión, al final de esta escena, cuando dice quema los cuerpos, será más rápido, y lo dice lo dice de una forma como muy... ¿no? Como muy superior, como muy... que ya te quiere alienar, ¿no? La propia serie, lo que es este personaje. Y yo creo que... A ver, esto no es The Walking Dead. Entonces, aquí, en teoría, esta es una serie de grises. Y en teoría, en palabra de los creadores, también es una serie en la que quieren que todos los personajes tengan sus motivaciones y que todos los personajes tengan su humanidad. Y aquí creo que no lo han conseguido con Kathleen. Luego explicaremos por qué y luego analizaremos más por qué. Pero creo que esta primera escena ya es definitoria de que aquí se empieza a perder un poco ese personaje, ese villano, esa villana que parecía que podía tener sustancia y podía ser interesante. Yo no soy tan negativo, pero porque intento pensar que también es una muestra, o sea, la serie intenta mostrarnos cómo afecta la pérdida a cada persona, el duelo a cada ser humano. Y es verdad que la pérdida de un ser querido, hemos visto casos como la inacción. Joel se tira durante años, décadas de su vida tras perder a Sara, que no quiere saber nada del mundo, se recluye prácticamente porque no tiene tampoco otro aliciente. Vemos la venganza desmedida, maniquea, por supuesto, de Kathleen con su hermano. Y vemos otra solución, como es el suicidio, con el caso de Henry más adelante. Entonces, en ese sentido, no lo justifico, no digo que esté bien, que podría estar mejor escrito, también estoy de acuerdo, son 2 episodios. También es cierto que abrir y cerrar un arco a lo mejor tiene sus dificultades. Pero muestra precisamente, creo yo, esa parte de tomarse la pérdida como una cuestión personal y una venganza. Y así, bueno, dice Grock por aquí, más que villana, me pareció como una caprichosa y no como villana. ¿Ves? Cada persona lo interpreta de una manera y eso está ahí. Pero seguimos, porque es que vamos a tener más escenas de Kathleen. De momento, regresamos con Henry y Sam, porque encuentran al médico este que les ayuda, se refugian en la buhardilla que se nos enseñó la semana pasada, que es donde encuentran los garabatos que va a hacer Sam, que todavía no ha hecho en este momento del episodio, y los restos de comida. Por tanto, ya intuimos que ahí es donde se van a refugiar. Y claro, esta escena, ellos prácticamente intentando sobrevivir sin hacer ruido, comiendo con 3 latas de comida que tienen, me recuerda mucho a la situación de los judíos durante el régimen nazi. O sea, me dio esas vibes completamente. Y en ese sentido a mí sí que me transmite la sensación de tenemos que sobrevivir, no sabemos durante cuánto tiempo ni cómo, y dependemos de este hombre, el colaboracionista que es el médico que nos quiere ayudar, que es quien nos va a hacer de salvoconducto para proporcionarnos comida. Incluso se ponen a ver cuántas provisiones tienen para los próximos días y les salía para 11 días. Para más de 11 días. Oye, no iban a tener nada. Me gusta nada. Una cosa que dices, lo de los judíos. Casualmente el médico, o no casualmente, se apellida Edelstein. Es verdad. Que creo que es un apellido judío. Sí, sí, es verdad. Intentando ayudarles para que puedan sobrevivir. Y sí, y esa guardilla podría ser la de Ana Frank perfectamente. O sea que sí. Y pues, claro, a mí sí me encaja. Y toda esa escena, el hecho de ver la comida que tienen, ya el médico les menciona ese plan de huida de los túneles. Oye, que a lo mejor podríamos irnos por los túneles. Y ya se plantea, no sé, pero a lo mejor por ahí es peligroso. Y también esa figura de Sam desvalida en cuanto a que es el menor y que es más frágil, y como el hermano mayor, porque además eso se ve a través de la mirada del médico, le dice, él tiene miedo porque tú tienes miedo. Y cómo trata de, en ese estado tan triste y horrible, y volvemos a la cuestión judía, porque me recuerda un poco a La vida es bella, esto de tratar de que el niño no vea que todo el mundo es horrible, le da una serie de pinturas y toma, ponte a jugar, y dentro de este mundo desolado intenta crearte tu burbuja. Y no sé, me parece una escena tierna y muy humana. Sí, a mí también me recordó a La vida es bella. Es, vamos, más allá de la escena, lo empezamos a comentar la semana pasada, es también un jardín en el que meterse. La serie no se quería meter mucho, pero es un jardín en el que meterse el tema de la revolución, y una revolución violenta, y una revolución de tal, porque estamos haciendo comparaciones, además comparaciones muy válidas, porque es que son hasta estéticas, con lo que se ha representado del judaísmo durante la época nazi, y refugiados y demás. Pero estamos hablando de un movimiento que precisamente ha derrocado a un pseudogobierno fascista, ¿no? Creo que puede haber mensajes regulares aquí. Que es verdad que, y además dicho por ellos, querían también representar un poco que, como cuando, lo hablabas la semana pasada, de que cuando hay un régimen autoritario y se derroca, puede que el régimen siguiente sea incluso peor, ¿no? Pero creo que es un jardín en el que meterse. También, sí. Que por suerte la serie no se mete mucho, porque además no es algo que pase siempre. Que es yo creo el problema que pueda haber de que alguien vea la serie y diga, mira, es que claro, es que las revoluciones es a lo que llevan, es que no puede ser, ¿no? No se pueden tomar las calles, no se pueden tal. Y ha habido muchas revoluciones que han derrocado regímenes fascistas que no han acabado en esto, ¿no? Oye, entonces, pues si en eso, Víctor, estaría guay que también tuvieran en cuenta que hay que tener cuidado con el cambio climático porque no seamos infectados por un montón de cordyceps. En fin, que hay gente pato, tío. De verdad. No, pero, a ver, te quiero decir, es una... Al final es... Estamos hablando de algo explícito dicho por ellos que han querido representar, ¿no? Creo que son cosas que si no pensamos en... Que luego mucha gente no pensará en ellas, de acuerdo. Pero creo que es una cosa la que... A veces hay que darle un par de vueltas. Bueno, así están las cosas y, insisto, ellos saben que tienen comida para 11 días. Vemos ya un salto temporal, han pasado 10 días y no hay ni rastro del médico. No ha vuelto, no les queda más comida y, claro, Sam el pobre tiene un hambre, le cruje el estómago. Me pasa como a mí cuando voy a clase, me tiro toda la mañana muerto de hambre. Pues igual. Y claro, le dice a Henry, oye, vamos a tomarnos la última lata que hay porque tengo hambre. Y trata de aguantar, de no, vamos a esperar un poco porque es que no hay más y no sabemos la situación. Y hay un punto en el que podría mentir a Sam. De hecho, al principio le dice, bueno, no se sabe, ¿no? Puede que el médico venga o que no venga, pero al final como que él mismo también no le quiere engañar y le dice la realidad, lo más probable es que no vuelva. Y claro, si no vuelve, algo tenemos que hacer, tenemos que salir de aquí. Y se produce esa escena también muy bonita en la que se le pone el antifaz de superhéroe con la pintura, que eso explica cómo acabó el episodio anterior y por qué el niño tiene esa caracterización en el rostro. Que bueno, pues ahí queda, no es tampoco una cosa que haya que darle muchas más vueltas. Y es verdad que van a salir del edificio y que oyen el tiroteo de Joel y Ellie cuando llegan. Que esto, claro, ya hemos unido las dos tramas en cierta manera, porque comprobamos ahora que es que Henry y Sam están al otro lado de la calle y lo están viendo por una ventana. Y dice Henry, bueno, lo piensa, dice, pues esta es la mía, voy a seguir a este hombre que va bien armado, que sabe cómo manejar el arma, porque probablemente sea mi forma de escapar de aquí con vida. Eso piensa él. Y deciden cambiar el plan que tenían estipulado y lo sigue. Y retomamos con el final del episodio anterior. Recordemos, estaban durmiendo Joel, Ellie, después de contar unos chistes malísimos y despiertan siendo apuntados precisamente por esta pareja. Esta escena, ¿qué os parece a vosotros? Porque se ve la inexperiencia o la poca maldad de Henry, por supuesto de Sam, pero que casi ni saben cómo manejar el arma, que están apuntando porque intuyen que cuando amenazas a alguien tienes que apuntar, pero lo poco inteligente que es, que le está diciendo a Ellie y a Joel, nunca he hecho esto, ¿sabes? Que es como, vamos a ver, disimula un poco, yo no le diría a alguien de quien quiero sacar algo de provecho, oye, que te estoy apuntando con un arma, pero que no sé si lo estoy haciendo bien. No sé, pero bueno, creo que este encuentro va a ser determinante y muy importante, claro. Sí, a mí me pareció un poco surrealista esta escena, sí. Porque fue como, vale, entiendo que... como si me pasara a mí ahora mismo, pero hombre, chico, no lo digas, ¿no? Claro. Es como, bueno, pues no sé, es un poco inteligente. A mí me dio como ternura, o sea, pensé, digo, pues mira, de lo bueno es tonto, ¿no? No sé, bueno. Me gustó el hecho de ver como después, ¿no? De ya haber vivido esta escena para poderme dar cuenta y como fijarme los detalles, lo hablaba con mi madre, ¿no? Mira, ahora sí que se ve que está durmiendo para el otro lado porque como no escucha bien de esa oreja y aunque pise los cristales, Joel no se entera, ¿no? O sea, me refiero, bueno, que es curioso, no es como volver a ver el capítulo, eso sí que me gustó. Es verdad que me sorprendió porque dije, jolín, Sam parece que tenga más experiencia cogiendo un arma. ¿Es verdad? Que Henry. Bueno, no sé, era como... es curioso. Y luego también aquí sí que se ve como Ellie, no sé por qué, me dio la impresión de como que Ellie estaba más espabilada o no más espabilada, sino que fue como más rápida a la hora de reaccionar, ¿no? Porque al final Joel contesta de una manera que es que le coge a otra persona y le mete un tiro y hasta luego Mari Carmen. Sí, sí. ¿No? Que es como, bueno, pues igual no te pongas chulito si te están apuntando con un arma. Pero bueno, que forma parte del personaje. O sea, yo entiendo que a todo el mundo nos gusta Joel, pero Joel es un psicópata. O sea, eso creo que lo tendremos que tener claro, ¿eh? Sí. Que es una persona pues, que no está muy bien de lo suyo. Y sí que es verdad que me gustó el ver, bueno, luego, ¿no? Como con retrospectiva de decir cómo han empezado y cómo acaban, ¿no? Que al final es como al revés. Bueno, era como un comentario. Sí, sí, sí, sí, sí. No sé, es como que al final da todo la vuelta y dices, ¡ah! Sí, yo veo a Ellie desde luego que casi está vacilando al personal, ¿eh? No tiene ni pizca de miedo la sensación sí, sí. Que da. Y es verdad que, no sé qué os parecerá a vosotros, pero Ellie, en este episodio, sé que siempre hago referencia a la misma temática y a lo mejor soy pesada, ¿eh? Pero es una cosa que sí que me estaba como rechinando mucho y es el cómo se comporta Ellie. Y en este episodio ya no me parece como tan, no pedante, pero como tan sobreactuada para que nos entendamos. A mí me daba la impresión como que estaban intentando forzar que Ellie nos cayera bien. Y a mí en este episodio, al menos a nivel personal, le he sentido como más natural. Más como una niña que tiene momento de más de niña, más de adulta, más de... Porque también es lo que decimos, tiene 13 años, pero está viviendo cosas que no son de niña de 13 años, ¿no? Entonces ahí hay como una confluencia de sentimientos y de evoluciones, de decir, tiene 13 años, hay cosas que todavía no sabe gestionarla porque no tiene ese nivel, pero está viviendo cosas que nosotras no hemos vivido con 13 años, por lo que hay cosas, pues bueno, que reacciona pues como una niña de 13 años, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo a comentario decir que en este episodio a mí Ellie no me ha rechinado, igual que en otros... Era como, chica, relájate un poco, ¿no? Pues aquí sí que digamos que estuve cómoda con el personaje de Ellie, que me parece también un poco feo decir que estar cómoda o no estar cómoda, porque te puede gustar o no gustar y te jodes porque el personaje está ahí, no es para ti, pero bueno, me pareció como más natural la, no la interpretación, porque no me refiero a la interpretación de Bella Ramsey, sino al personaje como está escrito, para sí, que sí, se me entienda. Sí. A mí me gusta mucho este primer intercambio entre Joel y Henry, porque es una escena muy simple, pero muy difícil de hacer, porque en 30 segundos ya te muestra cuál va a ser la dinámica entre estos dos personajes. O sea, yo creo que Joel, más que aquí que sea irresponsable, ¿no? Yo creo que es que le cala en 2 segundos. O sea, ve a este tío que está casi temblando con la pistola y es como, este tío no va a disparar a absolutamente a nadie. Y además, justamente Joel, el que lleva el tempo y el ritmo de la conversación, cuando es a quien le están apuntando, ¿no? Sin ser el que tiene la pistola en la mano. Y me gusta mucho porque es que ya te está mostrando, o sea, en 30 segundos te está mostrando lo que va a ser. No te tiene que explicar ya nada más la serie de cómo estos dos personajes van a interactuar entre ellos. Y me gusta mucho, aparte de ser hasta cierto punto cómica. Y bueno, del personaje de Ellie sí que es verdad que yo no he tenido tanto problema hasta ahora. Creo que la Ellie del juego también era un poco cargante al principio. Sí. Y que luego todos le acabamos cogiendo cariño. Entonces, que haya también esta progresión. Es verdad que aquí encontramos también una Ellie más seria, porque tiene a alguien a quien cuidar. Parece una Ellie incluso más adulta, más, además está cuidando de un niño, es más empática, es más fácil quererla, yo creo, en este capítulo. Entonces, vamos, me gusta también que haya esta cierta progresión, que quiero pensar también que no es accidental. Yo lo veo igual, no la veo accidental, creo que ha sido una evolución del personaje desde los primeros capítulos hasta ahora, en la que, bueno, va reaccionando y va cambiando su carácter conforme todo lo que va pasando. A mí me está gustando mucho cómo está evolucionando el personaje, la relación, todo lo que hemos ido diciendo en realidad en los anteriores capítulos, que se va viendo, se sigue viendo, que al final, como es seguramente la parte más importante de toda la historia, la relación entre ellos, está muy bien que realmente sí que lo vayamos notando. Y además está muy bien que además haya terminado enganchando a Nuria, porque creo que era de los cuatro la más crítica con cómo presentaban a Ellie, y al final parece que van haciendo evolucionar y se va viendo que realmente tiene más sentido ahora. Yo también he de decir que como hace muchos años que jugué al 1, creo que tengo más fresca la Ellie del 2, que la recuerdo muy diferente, y es como, bueno, la veo como, bueno, muy infantil porque es la edad que tiene, o sea, tiene que ser infantil, pero bueno, yo también noto que es una progresión y que la han hecho apuesta, obviamente, yo siempre lo comento en el episodio porque es como, es uno de mis personajes favoritos, tengo ahí, no sé si se verá, pero mira, ahí tengo un dibujo de ella porque es un personaje que me gusta mucho y bueno, pues eso. Están, bueno, el caso es que quedan, comen juntos, que eso también es un acto que une mucho, quiera que no, el compartir la comida que no abunda. Ahí nos enteramos que Sam tiene 8 años, Henry les cuenta su plan para salir de allí y descubrimos que es que Henry es un colaboracionista. Todavía no sabemos exactamente por qué, pero ya se nos deja su condición de chivato, por decirlo de alguna manera, que es algo que desprecia Joel, de hecho. Cuando se lo dices como, yo no quiero saber nada de ti, entre otras cosas porque no se puede confiar en alguien que ya ha delatado a su grupo en el pasado, a ver si me va a hacer lo mismo. Pero se dan cuenta de que se necesitan. Y de hecho, bueno, salen del edificio. Sí, Sergio, perdona. Sí. Una punta en lo que dices, a lo mejor no solamente es eso, pero es que Joel también ha vivido bajo Fedra durante muchos años, y Fedra, como antes destacaba muy bien Víctor, en realidad es fascista, y como se ha dicho en los capítulos y demás, entonces sería el equivalente, además tú fuiste buen ejemplo, a que fuese colaboracionista con los nazis. Entonces, claro, le repugna inmediatamente, como a cualquiera, el conocer a alguien que en realidad colabora con los nazis y que es con quien tienes que hacer eso, aunque luego no le quede más remedio que utilizar política pragmática de si no hago esto, realmente es que no vamos a salir de aquí. Claro. Pero sí, yo creo que es por eso, por la repugnancia que le da de ser alguien que colabora con los nazis. Bueno, por lo que sea, lo que está claro es que se necesitan mutuamente. También yo creo que para Joel el ver a esa figura que tiene a su lado, que es Sam, en cierta manera se ve reflejado en su relación con Ellie. Y tienen algo que proteger, algo que cuidar. Y eso también les va a unir. El caso es que, efectivamente, como digo, se necesitan mutuamente. ¿Por qué? Porque Henry conoce la ciudad como la palma de su mano y Joel tiene la fuerza bruta. que eso es crucial para poder salir de ahí. ¿Y cuál es el plan? Bueno, lo del plan, yo me quedé atónito cuando lo des... porque es lo primero que a mí me cuentan esto y digo, yo por ahí no paso. Vamos, esto es de primero de película de miedo. Yo ahí no me meto. Pues le dice, no, no, a ver, por la ciudad no podemos ir porque estás viendo que hay un montón de policías y de escoltas por todos lados. Pero por los túneles abandonados. Ah, que hay túneles que cruzan toda la ciudad. Sí, solo hay un pequeño problema. Y es que Fedra hace como 15 años se le ocurrió la brillante idea de a todos los infectados meterlos bajo tierra, vivos. Y claro, yo como espectador recuerdo el episodio anterior, la tierra palpitando, básicamente, que había ahí como un temblor, digo, aquí se va a liar la de Dios. Y claro, de hecho Joel le dice, pero esos infectados seguirán ahí abajo. No, a mí me han chivado, el médico me dijo que ya no había nadie. Y es como, bueno, ¿nos podemos fiar realmente de esa palabra, de ese hombre? Y claro, como no les queda otra, efectivamente se van a meter en el túnel. Yo este momento fue cuando dije, aquí es cuando se va a liar la de Dios. Y curiosamente fue un McGuffin, no pasó nada de nada. Y yo estaba, te lo juro, que digo, aquí se lía el petate, y no se lió. Y además, lo hemos comentado otras semanas, el tema de la consistencia interna que tiene esta serie y de detalles que no se dicen explícitamente, pero sí que están implícitos de cómo, dentro de que Fedra, sobre todo especialmente el Fedra de Kansas City, se presenta como un estado policial, autoritario y especialmente le llaman incluso monstruos, ¿no? Debía ser de lo peor. Pero es verdad que la cosa que creo que además lo dice Henry, no lo recuerdo muy bien, como que la única cosa que hacían bien, que hicieron bien, era el contener a los infectados bajo tierra. Y ahora que Fedra ya no está, es precisamente por lo que los infectados están empezando a resurgir. Y es un pequeño detalle que luego podríamos hablar de que puede ser un poco inconsistente si hablamos de lo que... le dicen a Henry de, no sé, de que se limpió hace 3 años, pero la revolución ha sido hace 2 semanas, 10 días. ¿Por qué? ¿De dónde vienen, no, estos? ¿O es que los estaban conteniendo? ¿O es que le estaba mintiendo? Bueno, sea como fuere, eso es un detalle. Pero que me gusta mucho, ¿no? Estos detallitos que al final le dan también bastante empaque al mundo. Sí que le estaba mintiendo, porque ahí estaba la historia de Danny Aish. Sale la imagen de los protectores en la pared y todo eso, y cómo habían estado guardando allí a los niños. Han tenido el detalle de no contarnos qué es lo que pasó con ellos, que sí se ve en el juego, pero ha sido el detalle porque hubiera sido todavía más duro el capítulo. Entonces, bueno, estaba bien. Ahí hay un detalle muy chulo, que es el de los cómics, que no sé si ibas a decir algo al respecto. Sí, Sergio. Sí. Ahora, porque es verdad que antes de llegar a los túneles, creo que hay indicios de cómo esa relación entre los personajes, esas dos parejas, los dos adultos y los dos niños, como que ya hay una interacción mucho más fluida. Vemos cómo están en la mesa, esa donde trazan el plan, a Ellie y a Sam mucho más cercanos, riéndose. Por otro lado tenemos a Joel y a Henry también como más conscientes de la realidad que están viviendo. Y cuando llegan a los túneles, me hace mucha gracia como esa pequeña reacción, ese resorte que se activa en el propio Joel y Ellie cuando Henry dice, hay que ver, tu padre es muy peligroso, no sé qué. Y al momento dicen, no es mi padre, y la otra, no es mi hija. Y me gustó mucho esas pequeñas frases. Y es verdad que en ese túnel lo que encuentran es un refugio infantil que da muchísimo mal rollo porque... los niños en general es sinónimo de vida, de algo floreciente, colorido, pero cuando tú ves algo que en el pasado ha estado habitado o ahí ha habido niños, pero ahora está desierto, a mí me genera una sensación de extrañeza y de malestar, porque además yo seguía pensando que en cualquier momento iban a salir los infectados. No sabía cómo ni dónde, pero que se iba a liar en cualquier momento. Y sí que es verdad que me gustó ver esto que cuentas, de esos elementos que encuentran dentro del refugio, que son objetos, que esto además ocurre en el videojuego y en los videojuegos en general. La idea del coleccionable, de encontrarte un objeto que te cuente una historia, esa narrativa a través de los objetos. Aquí pasa, en este sitio abandonado y olvidado. Y me recordó en cierta manera a The Last of Us Parte 2, esa vida en los refugios, que sí que se explora más en el juego. Y es verdad que por esas cositas que estás contando, vamos viendo que ahí realmente habitaron personas, que algo malo ocurrió, que de hecho se lo preguntan, y Joel dice, bueno, pues en esas reglas que estaban puestas en la pared, se ve que alguien en algún momento no cumplió alguna, y por eso ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y es pues ese... un detallito respecto a los fans, sobre todo para los fans de los cómics. Resulta que esos cómics que cogen y se encuentran, y que sea, como muy bien dices, uno de los coleccionables del videojuego, lo sacan de convertirlo en coleccionable a darle una importancia mayor para que conecten Sam y Ellie. Pero está basado, Craig Mazin se basó en Watchmen. Watchmen, el cómic de Alan Moore y de Gibbons, que tiene una parte en la que uno de los personajes que sale está siempre leyendo un cómic, las historias del navío negro. Y es una historia de piratas, bastante tétrica y bastante morbosa y con un final terrible, pero que le inspiró a hacer lo mismo, a coger y que precisamente tuvieran los cómics y les sacara partido sobre eso. Y solamente era el detalle, saber que eso, que se había basado en Watchmen. Y recomendar a todo el mundo, si no lo ha leído, que por Dios lea Watchmen, que es uno de los mejores cómics que se han hecho. está bien saberlo. Efectivamente, este es el momento como de paz, de calma antes de la tormenta, porque es realmente donde se afianza la relación del grupo, deciden pasar la noche allí. Vemos que efectivamente Sam y Ellie comparten esa afición y ese amor por los cómics, que incluso da el nombre, el título al episodio, ese eslogan de resistir y sobrevivir. Y aquí es cuando realmente Henry confiesa, cuenta su historia completa a Joel, que tuvo que delatar al hermano de Kathleen porque Fedra le iba a dar la medicina que necesitaba Sam, que tenía leucemia. Y claro, se encontraba como en esa diatriba de reconozco que el hermano de Kathleen era un buen hombre, era un buen líder, pero a pesar de todo tuve que hacer esto porque me había acorralado. Aquí podríamos entrar en el debate, que creo que de hecho queda abierto en la serie, porque no es un debate que uno pueda enconarse en una posición de si está justificado. Evidentemente cada uno pensará de una manera, si el fin justifica los medios, en un mundo en el que precisamente se basa en la supervivencia, no en la justicia ni en la moralidad o en la ética. Pero creo que es interesante que ya se plantee, porque en ese momento ya Joel no lo ve como un colaboracionista, alguien de quien tiene que tener cierto recelo, sino como un hermano mayor preocupado de su hermano pequeño. A mí esto me gustó muchísimo, el coger y hacer ese planteamiento y el que cada uno se lo plantee y llegue a la conclusión. Y bueno, y lo que tú dijiste al principio, eso de si la justificación de salvar al hermano es una justificación suficiente, no lo es. ¿Es el bueno, es el malo? Realmente no es nada fácil, porque presenta él mismo, supongo que con lo que lleva todo este tiempo de Henry removiendo la conciencia de lo que hizo, presenta realmente al líder de la resistencia que denunció como Gandhi prácticamente. Aunque no es solo él, porque luego más adelante veremos cómo su propia hermana refrenda también que realmente era una muy buena persona y que era capaz de perdonar lo imperdonable. Entonces, ¿merece la pena salvar a un niño que es cierto, tiene todo el futuro por delante, aunque en una sociedad muy complicada, por una persona que realmente es buenísima persona, está demostrado y es el líder de toda la resistencia y demás? Pues oye, eso cada uno tendrá que medirlo y ver si cree que sí o cree que no. No creo que haya una respuesta clara. Yo por lo menos no soy capaz de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal claramente, sinceramente. Yo creo que aquí, a ver, me pasa un poco lo que me pasa con Kathleen en la primera escena, pero al revés. O sea, yo creo que aquí la serie quiere ganarnos a Henry. No coincido en mi caso con Atreides, porque es que el tema de que tenga leucemia, mira, si estábamos hablando que el tema de la sordera, bueno, es discutible, pero podía ser una especie de recurso barato para que nos diera un poco más de pena y tal. Creo que el tema de la leucemia es intentarlo demasiado fuerte. Es como, no hace falta. No hace falta que tenga leucemia, es un niño. O sea, solo tenía que venir Fedra a ponerle una pistola en la cabeza al niño y decirle, o me dices dónde está el otro, o mato a tu hermano, y ya está. Y le das engriseces un poco sus actos, ¿no? Porque aquí sí que podría tener validez el argumento de es que igual tenías que haber dejado, lo tenías que haber dejado, que no es que esté yo de acuerdo, ¿no? Pero igual podría ser más gris el argumento de podrías haberlo dejado morir y dejar vivir al líder de la resistencia. Pero coño, es que tenía leucemia, ¿sabes? Es que aquí ya no hay, los grises se apagan, aquí ya solo blanco y negro. Tenía leucemia, ya está, es que no... Que luego a efectos prácticos es lo mismo, que te pongan una pistola en la cabeza o que tenga leucemia y no te den tratamiento, imagino que sería quimio. Pero a un nivel de tono y a un nivel de emocionalidad es como, coño, es un niño con leucemia, por el amor de Dios. Y aquí es donde me parece un poco artificial. Le faltaba ser del Atleti, o sea, lo tenía todo. Sí, me parece un poquito artificial, como la serie intentando demasiado fuerte... Y es que, y lo peor de todo es que no lo necesita, entonces es un poco una pena. Sí, yo también creo que fue como rizar el rizo, era como no hace falta. Por eso digo que a veces hay según qué cosas que a mí me hacen como desapegarme de los personajes, porque es como que lo veo, a ver, hay gente muy desgraciada en el mundo, obviamente, eso lo sabemos, ¿eh? Y hay gente que le pasa de todo y más, pero es como, bueno, pues si simplemente es un niño... que está solo con su hermano, ya está jodido. O sea, ya con eso ya podríamos haber creado un arco de personaje, ¿no? Y es verdad que, al menos para mi gusto, se me hizo como... no hace falta que le falten también las piernas y los brazos, ¿no? Que es como... Sí. Para mí, too much. Y también creo que eso hace... No lo sé, a lo mejor es una impresión mía, ¿eh? Pero que hace que como que se sienta más falso el personaje, más... como más artificial, ¿no? Más de decir... Como que te dirigen más a que te caiga bien Henry, ¿no? Sí, poniendo la etiqueta de niño desgraciado, quiérele, sí. Va a morir. Claro. Pero que además... Es que además es un recurso que es que estamos hartos de verlo porque es lo más fácil para apelar al corazón, apelar mal. Porque, por ejemplo, tú ahora te pones en la tele Got Talent, La Voz, Tú Sí Que Vales, y todos consisten en lo mismo. No, es que mi abuela en su lecho de muerte me dijo que cantara, pero... O sea, realmente no importa que esa persona tenga buena voz o mala voz. Importa la historia que lleva a sus espaldas. Sí. Y aquí ocurre lo mismo. ¿Y es así? Es eso. Pues es una pena porque me sigue pareciendo muy válido el debate que plantea. Lo que pasa es que, claro, lo dirigen sutilmente, o más bien no, a que te decantes por tío, te entiendo, que es un poco lo que lo dirigen. Pero bueno, el debate sigue siendo interesante y realmente, como antes decíamos, el resultado es el mismo. O sea, deja vivir al niño y se carga al líder, bueno, se carga, hace que se carguen al final al líder de la resistencia. Entonces, ¿es buena gente? ¿Es mala gente? Bueno, tiene una razón, pero casi todo el mundo, casi todo el mundo tiene una razón ahí. Claro, sí. Bueno, pues ahora vamos a ver la otra razón, la de la otra parte de toda esta historia, que es Kathleen. Porque para mí, y sé que estaré solo, para mí es la segunda mejor escena del o que más me caló de todo el episodio, junto a la última con la muerte y eso. Porque tenemos a Kathleen, está en su antigua casa donde se crió con su hermano, vemos el dormitorio con esa cama litera donde incluso podemos recrearnos en nuestra cabeza esa imagen de una Kathleen y su hermano pequeños durmiendo, se nos cuenta el vínculo que tenían y sobre todo lo que me parece interesante del personaje es que ella es consciente de que no es su hermano. Ella es consciente de que el hermano haría las cosas de otra manera, que incluso estando en prisión le dijo perdona a Henry. Y lo dice a cámara prácticamente, dice yo no soy mi hermano, yo soy cruel y yo sé lo que estoy haciendo. Y a mí al menos sí que me pareció interesante que no trata de justificar moralmente o poner un parche de esto lo hago por dignificar a mi hermano, lo hace porque está dolida y ella sabe que es una pi, que no puedo decir porque estamos en Twitch. Pero lo sabe y es consciente. Y a mí eso me gusta. Refuerza el personaje, creo. Sí, que al final es lo que comentaba antes. Que puede ser mala y ya está. O sea, no pasa nada. Ahí también es que a lo mejor estamos acostumbrados y acostumbradas a que las mujeres villanas sean malas por una justificación. Porque es verdad que en general las tías no son malas, ¿no? En la ficción. Y a mí me gusta que sea mala porque es una perra. En la sí, perra sí, se puede sí, decir, sí. ¿no? Sí, se puede. Y simplemente, pues, eso, ya está. Ya está enfadada con el mundo porque le han arrebatado su vínculo, no está justificado, pues ella pues está enfadada y quiere arder. Y también me gusta mucho que se repite mucho en los diferentes planos y es como la contraposición de ella y... ¿Cómo se llamaba el otro NPC? Perry. No me acuerdo. NPC. Vale, Perry. Que para mí es un NPC verdad. Porque no habla. Pero... todo el rato, ¿no? Como la comparativa de como ella que va normalmente desarmada o con un arma minúscula, ¿no? Pero como con la entereza, ¿no? Como que lo que da miedo de ella es como ella en sí, ¿no? Y Perry, ¿me has dicho? Ahora ya no me acuerdo, ¿sí? Sí, sí, sí. Tú acuérdate, no lo quiere ni Perry. Pues así. Ah, vale. Es verdad que me lo dijiste. La regla mnemotécnica. Sí, sí. Y Perry, que va, como decía Trayden, ¿no? Que va armado de arriba abajo y habla con los ojos, porque con la boca no habla el hombre, la verdad que no le han puesto mucho diálogo. Pero no todo el rato es como la contraposición de ella, ¿no? De como que la maldad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como que le da igual todo. Y él es como que me da la impresión de que es como trato que la contiene, ¿no? Para que no se le vaya la olla y prenda todo fuego, ¿no? Sí. Y. No sé, creo que se ve mucho durante todo este episodio, que ya lo vimos en el anterior, cómo se divide, ¿no? Digamos, a los dos personajes, y que a lo mejor, ya te digo, a lo mejor es otra paja mental mía y no tiene nada que ver con ninguna metáfora, pero yo me lo quiero creer porque me parece más chulo. Pero es verdad que en esta escena sí que me creí el personaje de Kathleen. Por eso decía que a mí me da pena que haya durado tan poco, porque yo me había creado como la emoción de que le estaban dando un recorrido y una historia y como una chicha al personaje, que luego pues no ha sido así, pero pues yo para mí es una pena, para mí es una pérdida, porque me hubiese gustado que eso hubiese sido la perra, la reina de las perras de The Last of Us. A mí, aunque me sigue pareciendo muy plana como personaje, sí me gusta esta escena, una parte, sobre todo la parte del final, en la que tiene la conversación con Perry, y en la parte final de la conversación con Perry, en la que Perry es el que habla, porque es verdad, como dices, no habla prácticamente nada, es de los que, eso sí, pone cara de susto muy bien, pero poco más, pero en este caso, cuando le dice que su hermano era una muy buena persona y lo apreciaba mucho, pero no había conseguido nada, y que con ella sí que lo habían conseguido y que estaban a muerte con ella. Es verdad. No sé, me pareció curioso. Yo voy a ser un poco la nota discordante aquí, porque es que la escena a mí no me funciona. Porque venimos de que Henry nos diga que ha salvado a su hermano que tenía cáncer, de nuevo. Entonces, ahora me metes una escena en la que quieres darle una simpatía a la villana que quiere matar al hermano que salvó de cáncer a su hermano. Y a mí no me funciona. A mí, yo lo siento mucho, pero no me funciona. Además, justamente porque es que es la escena de después. Pero no le da simpatía, ¿no? Ella misma dice que ella sabe que su hermano le quería decir esto, pero ella los va a matar exactamente igual. Pero es una escena para humanizar a Kathleen. Humanizar, sí, un poco, para intentar ser menos plana, pero no. Y a mí no me funciona. A mí no me funciona porque ya yo aquí ya he perdido a Kathleen. Aparte de que, esto ya es opinión mía, pero creo que creo que esta escena ya la he visto. El tema de estás en la habitación de tu hermano y hablas de cómo te protegía y cómo tal, es como... Creo que incluso esta misma escena, si hubiese estado un poco más lograda la chicha del argumento, del recuerdo, del tal, igual me habría llegado. Pero entre unas cosas y otras, la verdad es que para ti, Sergio, es una de las mejores y para mí creo que es la peor escena. No que sea la peor escena, es que no... Simplemente no me llena, es una escena con la que me es imposible conectar. Yo es que la estaba viendo aquí en casa y fue como, ¡guau, qué mala es la tía! O sea, es como la sensación, como el empoderamiento, pero visto desde el otro lado, desde la inquina y la malicia, que eso también me gusta, porque a veces a uno le apetece ser malo, no sé. A ver, no digo matar a gente, pero bueno, yo me entiendo lo que digo. Volvemos al grupo, venga, porque después de esta escena... ¿Qué ocurre? Que vemos que efectivamente Joel y los demás han salido de la ciudad o están a puntito, pero de repente alguien está disparando desde una casa con un rifle, pa, pa, pa. ¿Y qué hacen? Se ponen detrás de un coche y dicen, algo tenemos que hacer, pero en cuanto salgamos nos va a disparar. El más experimentado, lógicamente, es Joel y se le ocurre la brillante idea de videojuego, porque esto es de videojuego, y además sale en el videojuego que me he jugado aparte de esta trama esta semana, de rodear todo lo que viene a ser la casa para infiltrarse y poder acabar con la persona que está disparando. Efectivamente lo hace con mucha pericia, mucha destreza, encuentra al hombre, incluso le concede una última oportunidad, Joel, de baja el arma, pero ese señor es como, mira, yo estoy aquí y esta es mi función, para esto me han pagado, soy el NPC número 3 y si tengo que morir, muero. Efectivamente muere, pero llevaba un walkie-talkie. Y en ese momento, precisamente, está llegando Kathleen a ese lugar con todo el pueblo, con toda Kansas City, precisamente para ir a por Henry y los demás. Y llegan con un camión cisterna, con un montón de coches, y esta escena trepidante de ver cómo este camión quiere arrollar, prácticamente pasarle por encima a los personajes, mientras Joel trata de hacerle como la cobertura desde arriba, que es que esto es videojuego. Esto es, acaba con la vida del conductor del camión antes de que atropelle a Ellie y al resto. ¿Qué os pareció hasta este punto? Porque ahora van a pasar más cosas. Pero yo pensé, wow, Joel tiene una puntería, y también pensé, ese rifle tiene munición infinita. Sí, también. Mira, yo me pasó que vi a mi madre y le dije, mamá, esto es como el juego. Sí, sí, sí. Porque es que es verdad que, ya lo he dicho muchas veces, pero hace mucho tiempo que lo jugué, hay muchas cosas que se me han olvidado, pero esta escena la tenía como súper grabada. Dije, hostia, es 1-1 el juego. O sea, me acuerdo de tener que como esquivar las balas y había un franco que te pegaba cholazos, ¿no? Y bueno, a ver, yo creo que de aquí tampoco hay mucho que decir porque es que es lo del juego. O sea, bueno, pues necesitas como un recurso que te dan un señor que está allá arriba dando cholazos, le metes un zambombazo y ahora tienes tú el rifle. Sí. Bueno, es que yo creo que no se puede hacer ni mejor ni peor. Simplemente lo han hecho igual, pues ok, para adelante. Vale, pues voy a desarrollar un poquito más porque seguramente sí nos va a dar más juego la escena completa porque se carga efectivamente... Perdona, ¿sí? Sergio, hay una sutileza en esta escena, hay un detalle en el guión que me gusta mucho, que es que el tirador es muy malo. El tirador es muy malo porque es viejo. Y es viejo porque no es un soldado. Y no es un soldado porque es parte de una milicia ciudadana. O sea, no es un tirador. Es una persona que luego, incluso en el walkie-talkie, lo que le dice Kathleen es, ¿sí?, es reténlos ahí. Es un tío que han puesto ahí reténlos, claro. Para retenerlo. No le han puesto para matar a nadie, le han puesto para retenerlo. Y es un tío que ha ido ahí y que si tiene que morir, va a morir, porque es una persona mayor que ya ha vivido todo lo que tenía que vivir. Uf. Me parece, ostras, me parece que no podrían no haber hecho esto y lo han hecho. Entonces, es una... Desde la set piece que ahora hablaremos, creo que es un detalle que de nuevo, es un poco consistencia interna, ¿no? Es un poco detalles de guión. Coherente, pero me gusta coherente, mucho. Sí. Es coherente con cómo reacciona cuando le da la oportunidad de vivir Joel. Sí. Dice, por favor, no lo hagas, por favor, ¿no? Y lo hace. Es coherente con eso. Él está ahí con lo que tú has dicho. Porque ya ha vivido todo y es lo que queda. Me gusta. Sí, fue un buen detalle. O sea, sigue manteniendo el juego, pero sí ponen algunos detalles que lo mejoran. Y ahora lo que viene, pues bueno, ya es la apoteosis. ¡Buah! Porque ese camión, al cargarse al conductor, se estrella contra una casa con tan mala suerte que explota el camión. Aquello, ¡pum!, una explosión, muchísimo fuego. Y a todo esto, Kathleen, que es la más chula del barrio, porque es que es la más chula, con todo el fuego, con todo, todo en llamas, aparece ella en medio, ¿sabes? Como pasando el humo, el fuego, porque ella sigue empeñada en ir a por Henry y Sam. Y digo los dos nombres porque quiere matar a los dos. De hecho, mientras están protegidos en un coche a cubierto, Henry intenta como negociar. Bueno, aquí me tienes, pero no hace falta que mates a mi hermano. Y le dice Kathleen, no, es que precisamente quiero matar a tu hermano. Y aquí es cuando se nos presenta este dilema del que ya hemos hablado y no vamos a volver, pero de manera más explícita, y le dice Kathleen, la frase era, Sam tendría que estar muerto. Y le dice, pero es que es un niño. Henry, los niños mueren cada día. Así se lo dice. Y hasta cierto punto es cierto, la verdad. El caso es que no tiene ningún miramiento y podía haber matado a Henry. Hasta está a punto, prácticamente le está apuntando con el arma, si no fuera porque cuando va a disparar, el camión cisterna que hemos visto antes resulta que es tragado por la tierra de donde empiezan a salir infectados a Cholón. Esto es muy bestia. Este fue un momento que yo dije, o sea, sentí cositas en el corazón, una ansiedad, de verdad, una angustia, porque no dejaban de salir enemigos, trataban de contenerlos como buenamente podían. Perry, que ha sido un personaje que a mí me ha defraudado completamente, habláis de Kathleen, pero es que Perry solo ha servido para que en este punto de la historia le arranquen la cabeza de cuajo el boss. Porque quiero hablar también de esto. Además, es que fuisteis vosotros. No sé si fue Nuria, si fue Víctor. Fui yo. Fuiste sí, tú. Me pongo la medalla. Pues es que, claro, me acordé cuando lo vi, que dejaste caer. Bueno, ¿y si recuperan al jefe, al boss que salía en la parte de la ciudad de Bill, que lo encontrábamos en el gimnasio del colegio y que no lo vimos en la serie? Y efectivamente lo han rescatado a ese boss para enseñarlo aquí como jefe del grupo de infectados. Queda un miedo brutal, ¿eh? A ver, a mí me parecía raro que teniendo como un malo maloso que está chulo, no lo sacaran. Digo, yo pensé, lo tienen que sacar en algún momento. A mí lo que me pasó viendo esta escena fue que me di cuenta que The Last of Us, la serie, es poco gore para ser The Last of Us. Y es verdad que esto, la reflexión no es mía, que la cojo de Alberto Corona, del podcast que he dicho antes, pero es verdad que ahora reflexionándolo es como, en ese momento, cuando vi cómo le arrancaban la cabeza a Perry, dije, vale, ok, nos gusta. De fondo lo vimos, además, no en pero primer plano. Exactamente, no se ve ni en primer plano y no hemos visto ninguna muerte así más desagradable, que a mí es una cosa que The Last of Us, entre otras cosas, para mí era una serie un juego desagradable, ¿no? De decir, sí, sí, es gore, te arrancan aquí el cuello, rompen cosas, bueno, no sé. Entonces, eso por un lado. Y es verdad que a mí también me pasó eso de que cuando vi que se tragaba ese camión, se lo chupaba para adentro. A mí, cuando empecé a ver correr, que yo, ¿acordáis que el primer episodio lo dije? A mí la gente que corre me da miedo. Sí. Y cuando empecé a ver que corrían increíblemente rápido, dije, de repente esta gente se ha metido speed, estos chasqueadores, son los chasqueadores más rápidos del universo, van a correr ahora todo lo que no han corrido en 15 años. Me dio angustia porque pensé, esto, o sea, me dio angustia el ver de, vale, todo lo que hemos estado construyendo hasta ahora no ha servido para nada, porque obviamente con todo esto todo el mundo va a morir. O sea, sabemos que nuestros protagonistas no, porque obviamente si no se acaba la serie, pero fue como, vale, o sea, recurso para decir sí, que chao pescado de todos los personajes que hemos que también te construido. Digo. Hija, te podías haber dado cuenta cuando en el episodio anterior dijiste, el suelo está temblando, pero bueno, cierra la puerta con llave y ya lo pensaremos después. Que yo os recuerdo que dije, esta persona que manda, una líder nefasta, porque es verdad. Claro, está obsesionada. Tiene pinta, va a lo suyo, de que va a haber aquí una catástrofe, ¿no? Entonces, sí, está obsesionada. Y es lo que digo, que yo y lo o sea, yo sí que lo justifico que esté obsesionada y me gusta, que sea una persona que le da igual el mundo, que va de líder, pero realmente lo que quiere es matar a estas dos personas porque está enfadada porque ha muerto su hermano por su culpa. Bueno, y en cuanto al monstruo gordo, que no recuerdo cómo se llama, el monstruo. El hinchado, no explota, ¿no? O sea. No, porque no hay esporas. Claro, entonces era como, vale, tenemos el hinchado este, que es guay porque es grande, pero no, que mi madre me preguntó. Unas hostias como panes, sí, eso es verdad, impresionante. Es verdad, pero mi madre me preguntó, por ejemplo, ¿y este por qué es así? Yo, mamá, no sé, pues una digievolución, ¿qué quieres que te diga? No claro. Sé buscarle como. Oye, ¿y los otros, los visteis, los acechadores? Los que no llegan a ser clickers todavía, pero tampoco son infectados normales, como el que se mete en el coche. Sí, de hecho, mira, vamos a hablar de la escena del coche, que la estaba yo dejando porque ocurre justo ahora, que esto también me parece una escena, a mí me gustó muchísimo, porque es esa sensación de Ellie trata de huir, se mete por una ventanilla del coche, justo la niña, porque es que es una niña. Al menos el cuerpo es de niña, la cara no sabemos porque tiene la cosa esa en la cabeza. Pero que veníamos de ese refugio en los túneles, donde había como un vestigio de lo que había sido antes, un sitio donde había gente joven, gente infantil, menores, y que ahora parezcan así, como que puedes unir uno más uno, son dos. y que ella trata de salir desesperadamente para que no la coja el bicho este, y mientras Joel disparando, que yo pensé, vamos a ver, o sea, de milagro no le has disparado a Ellie en la cabeza. La puntería y la sangre fría para tener la estabilidad de disparar a los infectados que se encontraban en su camino, ¿eh? Pero es una escena que a mí me encanta. A mí también me encantó y yo me lo creo porque al fin y al cabo estamos hablando de alguien que había estado en el ejército, que lleva 20 años y ha sobrevivido a todo lo que se ha encontrado, incluido, como dice en un momento dado antes Henry, que se habían encontrado con dos acechadores. Y dice, ¿ves? Sois perfectos. Pues casi. Realmente la puntería que tienen no tiene nada que ver con ese señor mayor que estaba tirando antes y que no iba muy desencaminado, pero no dio a nadie. Y sin embargo, él, es que donde ponía el ojo fue impresionante. Pero sí pensé, y no pude evitarlo, digo, esto es un juego, o sea, está basado en un juego, en un survival horror, y ¿cuántas balas tiene? Joder. Es que no podía dejar de evitarlo porque no paraba y no se preocupaba de dónde tengo balas. Se metía una tras otra. Y, eso sí, no malgastó ni una. Mira, está haciendo el fact-checking de The Last of Us, la serie, tiene un PEGI 16, mientras que The Last of Us, el videojuego, tiene un PEGI 18. Que yo creo que eso nos puede dar un poco la explicación de la falta de gore en la serie y de que al final, yo creo que una serie para personas de mayores de edad, igual es más difícil de comercializar o lo que sea, o es una cosa de HBO que le ha hecho, ¿sabes qué? No, más 16 y ya está. ¿En HBO? Sí, no sé. Por eso he hecho el fact-checking, porque, vamos, creo que era una cosa que... Yo pensaba que cuando has dicho fact-checking ibas a... o que habías contado el número de veces que había disparado. No. En mi cabeza digo, no, ya verás que Víctor ha contado las veces que le ha dado al gatillo. Tengo otro fact de friki, que es que, a ver, el lore del hinchado es que depende de cuánto tiempo haya estado la persona infectada y depende de la masa que tenga y depende de... A ver, en el juego era un poco el entorno, ¿no? Porque como estaban las esporas y había lugares en los que crecían los hongos y otros no, aquí no sé exactamente muy bien cómo irá, pero en el juego era que depende de dónde haya estado y de la masa y tal... Como que a algunas personas le afectaba la infección de forma diferente. Si eras muy grande y tal, pues te podía afectar hasta este punto. Aquí, no sé, vamos, el comentario de los creadores es un poco el mismo, pero yo creo que ni ellos lo han pensado. Ponemos a este bicho, que mola mucho, y ya está. A ver, la set piece es espectacular. Sí que es verdad, las cosas como son. Es una set piece que tardaron en grabar 3 semanas. Probablemente hayamos visto la mayor set piece de toda la serie, porque esto es The Last of Us, es que ni siquiera el videojuego, o sea, esto no es Uncharted por hablar de un juego también de Naughty Dog, y yo creo que está muy bien a nivel de efectos, a nivel de maquillaje, a nivel de prótesis, a nivel también de dirección, porque no es fácil tampoco el cómo dirigir a tantísimos a tantísimas personas, ¿no? Haciendo de estos zombies que parece casi recuerda a Guerra Mundial Z, ¿no? Con la rapidez con la que corren. Está muy guay, la verdad. Yo creo que además, para la gente que quería acción y también quería infectados, porque llevamos ya, yo creo que incluso desde el segundo episodio sin ver infectados. Exactamente. Claro, sin que sean un antagonista, sobre todo, sin que los infectados sean un antagonista. Y está bien volverlos a ver, que el peligro es real, que está aquí, que esto es un poco lo que la humanidad ha perdido, ya no solo el tema entre facciones vivas y humanas. Y ostras, yo creo que en tema de acción no decepciona. Solo hay una cosa que a mí me rechinó un poquito, pero es verdad que disfruté muchísimo la escena, y es con Kathleen. Kathleen llega, se va a cargar a Henry y entonces se hunde el camión. Espera. Kathleen... Sí. Vale. Sí, ¿qué? ¿No? Ha pasado sí, ya. Sí, o sea, no quiero que cuente el final de Kathleen. Vale, pues, pero el caso es que cada vez que intenta matar a Henry, pasa algo. Ya. O sea, es un poco así, ¿no? Ahí. El síndrome del villano. Mira, pues vamos ya a eso, porque el grupo como que se une, parece que van a escapar, y efectivamente es que aparece Kathleen otra vez, que es como, mira, puedes haber huido de los infectados, pero de mí no vas a escapar. Le está apuntando, le va a disparar, ¿y qué aparece detrás? La niña esa que había estado persiguiendo a Ellie, que es un poco Deus Ex Machina, las cosas como son, porque salta y se carga a Kathleen, y ya está. Y adiós, Kathleen. Esa ha sido su función en 2 episodios. Bueno, el final Y mira que yo soy defensor del personaje, pero no le he dado la justicia que creo que podía haber tenido. Un poco frío. Yo creo que en la cabeza de los creadores y en la cabeza del director era espectacular. Era mucho más... funcionaba mucho mejor de lo que acabó funcionando. De Kathleen dando el discurso de que los niños mueren todo el tiempo y ella muere a manos de un niño. Ok. Creo que no es ni de lejos la mejor versión de esta historia y de este arco, sobre todo. Porque, aunque el final sea el mismo, porque al fin, el mensaje implícito es que la venganza al final te lleva a perderlo todo, ¿no? Y da a entender la escena final la toma final de esta escena que Kansas City ya está perdida, que los infectados la van a tomar y se acabó todo precisamente por esta ansia de venganza de Kathleen, pero creo que se podía haber hecho muchísimo mejor. Creo que ni siquiera tenía que morir el personaje de Kathleen, ¿no? Creo que para el personaje de Kathleen habría sido mucho más cruel el saber que... Henry sigue vivo y que Sam sigue vivo y no saber dónde está y que hayan escapado y que no les vaya a poder coger nunca. Y que esa ansia de venganza, aunque ya no sea, aunque sea imposible, sea al final lo que acabe destrozando la facción. Es ¿no? la mayor la tortura al final, sí. Así es. O al menos entonces, dejarlo abierto, porque es que era eso, el Deus Ex Machina, el repetir dos veces la misma historia de cuento mi speech y te mato, uy, no. Cuento mi speech y te mato, uy, aquí muero. Pues, joder, no sé. A mí que repitan lo mismo en tan poco tiempo, pues tampoco me convence mucho. Y hubiera quedado mucho mejor, efectivamente, un final un poco más abierto y que no sabes realmente qué es lo que iba a suceder con la ciudad, si podrían resistir, si desaparecerían, si morirían todos o lo que fuera. Pero bueno, en fin, está muerta. Está muerta, ya está. Vale. A mí sí que me gustan los zombies, o sea, sé que no son zombies, pero yo disfruté esta escena. Uy, o ¿sabes que prohibieron decir zombies en todo el rodaje? Vale, pues los infectados. Se prohibieron los zombies. Sí, pero me refiero que en general me gusta como la temática zombie me mola. Entonces, ver tantos, dije, vale, salseo, me gusta, me apetece verlo. Y para mí la escena mejor del capítulo, a lo mejor es porque soy como muy simple, pero fue la niña en el coche, o sea, me encantó. Buenísima. Sí, fue como... Sí. Esto me gusta. Aparte, no sé si te di cuenta, pero también me gustó mucho el hecho de que Ellie se comunicaba con Joel mirándose, ¿no? De decir, me matan, y el otro, ¡pum!, ¿no? Es como, ayúdame, ¿no? Sí, sí, sí. En ese momento yo sí que vi que por primera vez, o al menos yo lo vi como super unión. En ese momento sí que vi que se necesitaban el uno al otro, ¿no? Y me gustó mucho. Y eso me llamó la atención, lo de cómo ayudó Ellie. Moló un montón, cómo atraviesa, va con el cuchillo mientras le va abriendo paso realmente Joel, pero los mata apuñalándose en el cuello. Que eso me llamó la atención, porque yo pensaba que se lo clavaría directamente en la cabeza como si fuera un balazo. Y no, en el cuello. Bueno, yo también pensaba en la cabeza, porque también creo que, no sé si, no salió, ¿no? En el episodio aquel que estaba como en la tienda, pero bueno, independientemente, me gustó ver cómo ya ahí sí la relación de Joel y Ellie, ya como que se ve, ¿no? Que la protege 100%, ya es como... explícitamente, ¿no? Creo que ya se ve ahí. Y me dio pena el hecho de eso, que muriera Kathleen. O sea, a mí me hubiese gustado que no hubiese muerto. Yo no necesito que un personaje tenga una muerte épica, porque al final la muerte te llega de cualquier manera. No todo el mundo se muere de manera epiquísima. Te pueden morir durmiendo, ¿no? Entonces... Que al final es verdad que entiendo que son como más espectaculares y más de cine, ¿no? Las muertes épicas, pero a mí no me molesta el hecho de que maten a Kathleen de la manera que la han matado. Me molesta que la maten. O sea, yo hubiese visto como un arco con más sentido y aquí como también, como si fuera yo aquí cineasta y yo no lo voy a poder proponer nada. Que sí, nada, tú créetelo. Pero yo hubiese preferido... A nivel de consumidora, ¿vale? Si podemos hablar de algo, que se hubiese quedado viva y que hubiese estado jodida y hubiese estado, y aunque se hubiese quedado sola, ¿no? Porque ha muerto todo el mundo o se hubiese quedado como con una pequeña comunidad, pero decir, estoy jodida. Esta peña se ha ido o se ha muerto y sigo jodida porque mi rabia sigue estando ahí por mucho que yo haya matado a alguien porque no me va a devolver lo que yo quiero. Porque al final ella mata por rabia, no mata por venganza de por un valor o tal. No, no, ahí no hay valor. Hay rabia, hay enfado y hay ganas de venganza, pero ya está. Que al final, ¿no? Es como... aunque te mate, pues yo voy a seguir teniendo el mismo sentimiento, ¿no? Entonces sí que veo como que lo han hecho a lo fácil. A mí me ha dado un poco de pena eso, que lo siento como un poco simplista, la verdad. Pero bueno, eso también es mi punto de vista. Continuamos porque el grupo consigue salir de la ciudad, se refugian como en un bungalow y en ese momento, bueno, pues ya empiezan a pensar en el futuro. Esto es una cosa que uno se puede permitir cuando más o menos tiene cierta estabilidad. Por eso los jóvenes no piensan en el futuro, porque tristemente no tienen ni trabajo ni tienen una estabilidad. Dicho este alegato por la juventud, esto es interesante porque Joel le propone precisamente a Henry que se unan en ese viaje que tiene planeado hacia Wyoming, que es donde está su hermano. Dice el Henry, ay, pues sí, sí, muy buena idea. Y en ese momento en el que ya ha pasado lo peor, ya ha pasado el conflicto, vemos que en la otra habitación está Ellie con Sam, que están leyendo un cómic, y entra el hermano de Sam, Henry, y le dice, bueno, venga, es la hora de dormir, vete a tu cama. Y antes de dormir tienen una conversación de una fuerza, a mí al menos, de verdad os lo digo, súper poderosa, porque efectivamente... todos sabemos lo que hemos jugado al juego, por lo menos. Y si no, yo creo que también, porque el capítulo te va dejando pistas y rastros. Tú sabes que va a acabar mal. Pero esta antesala, este precedente de esa manera en la que se comunican, de cómo Sam le pregunta a Ellie, oye, ¿nunca tienes miedo? Porque es como la imagen que proyecta. Y Ellie, esa frase tan devastadora de decir, me da miedo acabar sola, a mí aquí ya, a mí me hundió. Quiero decir, para mí esto fue lo más doloroso de todo el capítulo. Aquí yo ya estaba, que me iba a poner a llorar en cuestión de segundos. Me dolió pues más... a mí me pareció muy optimista. Pues a mí me dolió más que la muerte del propio Sam, fíjate. Así te lo digo. Mira, a mí lo que pasa es que me pareció muy optimista, ya termino de saber eso, sí, sí. Me pareció muy optimista porque teniendo en cuenta en dónde están y que la esperanza de vida se tiene que haber reducido bastante a la que te pille un infectado, pues que lo que le dé miedo sea acabar sola en lugar de morir en cualquier momento de ahí a los próximos 5 minutos o la semana que viene o el día siguiente, realmente me pareció por un lado optimista y por otro lado muy duro. Pero es que eso, retomamos lo que acabamos de decir de Kathleen. ¿Qué final hubiera sido más tortuoso? ¿Haberse quedado sin haber encontrado a Henry y tal? ¿O la muerte? Es que la muerte es la escapatoria fácil. En este sentido, claro. Yo entiendo que da más miedo seguir vivo en un mundo en el que no tienes a nadie a tu lado. Oh, sí, tienes toda razón, Sergio, pero por otro lado piensa que en realidad no es tanto, no solo es morir, es convertirte en un infectado, en esa especie de cosa repugnante y que muerde a los demás y todo eso. O sea, no sé. A ver, que ella es en lo que piensa y lo ve así. A mí yo creo que me daría más miedo eso, lo de poder convertirme en un infectado, porque lo de llegar a estar solo va a ser complicado que me preocupe en un futuro próximo. De todos modos... pero bueno, que funciona bien, ¿eh? Yo creo que está bien contado. Aquí es donde empezamos a ver que además es que esto es un tema que se trata en profundidad en The Last of Us 2, y entiendo que se tratará en la serie, en la segunda temporada también, que es que aquí es cuando la inmunidad de Ellie empieza a ser una maldición para ella, en vez de una bendición. Porque ella ya ha burlado a la muerte. O sea, ella ya no tiene miedo a morir, porque ya... ella ya pensaba que iba a morir. Cuando piensas que vas a morir y no mueres por azar... claro. Por un lado, te crees invencible, ¿no? Que es un poco lo que le ha pasado a Ellie en este episodio cuando ve la mordedura de Sam, de no te preocupes, yo soy invencible, yo te voy a curar porque yo soy la heroína de esta historia, ¿no? Y aquí se da cuenta de que no es la heroína de nada y de que al contrario, esto es un tema que hablaremos cuando llegue el final de la serie, de hasta qué punto Ellie valora su vida, valora su inmunidad, lo que puede o no puede hacer, y el tema de la soledad es el tema central de The Last of Us Parte 2. de no saber, no voy a hacer ningún spoiler, pero de no saber gestionar sí. esta soledad, el que eres tú aparte de lo que, el que es Eli aparte de su inmunidad. Aquí ya empiezan a rodar el núcleo duro de la historia de Eli, del arco de Eli, que incluso ni veremos resolverse al final de esta temporada, porque yo creo que además The Last of Us es una historia de dos partes. Pero me parece muy interesante. Además, para mí es el mejor momento del episodio. Esta escena, eso tiene un, lo que tú dices, Sergio, aquí sí que coincido contigo, tiene un poder muy, muy grande. Hay una cosa de la que se habla en esta escena, que es que sigues tú dentro cuando te conviertes, que va a ser todavía más potente por lo que ocurre sí. la mañana siguiente. Que bueno, ya que estoy, aprovecho a decirlo, que en el córdiceps real no afecta al cerebro. En el caso de los insectos, en el caso de las hormigas, esto también es... ¿Por qué lo sé? Pues no preguntéis por qué lo sé. Pero no, solo afecta a las funciones motoras. Entonces, los insectos a los que afecta todavía... O sea, se dice, nadie ha estado dentro de la cabeza de un insecto, pero se dice que son conscientes hasta el final. Y esto es una cosa muy potente teniendo en cuenta lo que pasa en esta escena. Pues claro. Sí, terrible. Oye, ¿qué es eso? Que está perfectamente explicado y que no me había dado cuenta. El problema está en eso, en que Lee es inmune y no me acordaba de qué es eso. Por eso, claro que tiene miedo a quedarse sola, porque morir por un porque le muerdan no va a pasar. Podría morir despedazada, pero no eso. Y le da mucho menos miedo que va a sobrevivir a casi todo el mundo. A mí pues sí. Lo que me gustó mucho de esta escena fue escuchar, ver a dos crías hablar de su sentimiento. Me pareció como una escena súper íntima, súper potente, ¿no? Sobre de que muchas veces creemos que porque son peques no tienen miedos como podemos tener las adultas, ¿no? Que tienen miedos de fantasmas y de tal. Joder, tienen miedo a morirse. O sea, porque bueno, esto ya sería muy largo, porque cuando a partir de tal edad tienen conciencia de la muerte propia y tal. Bueno, esto ya es otro tema. Pero me pareció súper chulo la escena y que, o sea, la sentí de verdad, la sentí viva, ¿no? Esta escena me metió muy dentro y sabiendo luego lo que pasaba era como... Madre mía, ojito, cuidado, pero me gustó mucho. Es verdad que le veo como súper... Bueno, me gustó mucho, la verdad, lo que se transmite. Sí, porque en ese momento en el que le dice ¿qué va a pasar? ¿Me voy a convertir en un monstruo? O sea, cuando te infectan, sigues tú dentro, bueno, lo que habéis dicho, y le enseña la mordedura. Y yo creo que hay un momento de mentira compartida en el que Eli le dice, no, pero mi sangre es como si fuera medicina, se hace un corte, se la restriega por la herida. Eli sabe que eso no vale para nada y el propio Sam, yo creo que tampoco... Yo creo que no, vamos. Yo creo que todavía Eli no sabe cómo funciona su inmunidad. Y cree que lo mismo la puede salvar un poco más en la línea de lo que decía Víctor, de que cree que es eso, que es no un superhéroe, pero sí que esa, su sangre puede coger y salvar a los demás. Yo intenta creo que no, aplicarlo porque... de una forma muy, muy, muy inocente, ¿no? Quiero decir, cortándose, porque no, ni cuánta cantidad necesitaría para salvar, ni cómo es la infección. Por eso creo que es una mentira. Sí, yo también, porque si no hubiese intentado salvar a Tess. Puede ser que también eso, que sea que sigue siendo una niña y que quiere, y que ha hecho buenas amigas y quiere ayudarle. De cualquier manera, lo sepa o no lo sepa, lo que tú dices ayuda a que Sam por lo menos esté más tranquilo. Sí, yo creo que más es eso, es más tirita, porque si no hubiese salvado a Tess o lo hubiese intentado y no fue el caso, yo creo que es más el hecho de que muera tranquilo, ¿no? Que al menos... Porque al final, o sea, esa noche va a morir. Él no va a saber cuando se está... Bueno, no sé si lo va a saber porque bueno, no lo hemos visto. Pero a Tess pero... no es porque se queda para defenderles y ellos se van. O sea, bueno, no... pero la han mordido. Pero la han mordido, sí, por eso sí, porque queda. Ha mordido, sí, pero... Sí, pero que no tiene tiempo para hacer nada. Que Eli es muy inteligente y además Eli tiene un pasado ya con todo esto. Ella no ha descubierto ahora que es inmune. Y vamos, ha podido hacer pruebas. Y vamos, yo al menos mi lectura de esta escena... Es eso, es yo sé que va a morir, pero al menos que en estos últimos momentos, pues intentar pasarlo lo mejor posible. No sé. Y que, a ver, hay una también una explicación práctica a todo esto, que es que lo sepa él y o no cómo funciona, quien no lo sabe son los espectadores. Nosotros sí sabemos cómo funciona la inmunidad de Ellie, pero la gente que no haya jugado al juego, a ver, es una serie de zombies. La inmunidad puede funcionar como le salga de las narices al guionista dentro de que sea consistente con su mundo, ¿no? Ya. Aquí, esto es un poco de exposición también, es un poco de exposición de decirle al espectador, Ellie no es Cristo. No sé, o sea, no pone la sangre. Ojalá. Tiene mucho sentido, ¿eh? Tiene mucho sentido porque muchos de nosotros podríamos pensar, ah, pues si es la sangre, a lo mejor solo con eso basta. Y claro. Hay cierta exposición aquí. Me gustaría saber, porque es que, claro, todos tenemos el sesgo de que hemos jugado al juego, pero preguntarle a alguien que estaba viendo el capítulo, no sé, la madre de Nuria, a lo mejor... Que bueno, si pensó realmente que se podía salvar el niño. No. Claro que es no. Más, cuando terminó la escena, es que me ha apuntado la frase porque me hizo gracia y me dijo, qué triste, ¿y a estas cosas te gustan? ¿Y a estas cosas juegas? Y entonces pensé, pues tienes razón, pero sí. No, pero era como, me acuerdo que terminó y me miré y me dijo... ¿Por qué juegas a, no? ¿Por qué juegas a estas cosas? Hay que llorar de vez en cuando también. Tío, mamá, soy una emo, lo siento. Bueno, no sabemos si lo sabrían o no. El caso es que se hace de día y vemos a Sam como mirando fijamente la pared, en este caso la ventana, y resulta que se ha convertido en un infectado. Hay un forcejeo y tras el forcejeo, Henry finalmente le pega un tiro. Y claro, cuando toma conciencia de lo que ha hecho... se quita también su propia vida. Pues esto aquí, de verdad, que fue cuando ya en mi salón nos quedamos todos en silencio. Y ya todo lo que vino después del entierro, que es una escena también muy bonita, con mucho simbolismo, porque no habla ni él ni yo, él no expresan lo que sienten, pero como que el mero hecho de dejar la pizarrita, de salir y de él y decir, venga, vámonos, vamos a otra cosa, de querer cerrar ese capítulo... me resulta como muy hondo, porque si ellos no tenían palabras, ya digo que yo viéndolo en mi casa tampoco tenía ninguna. Me pareció, a mí sí me cautivó. Sí, a mí también. De todos modos, esa ansiedad de Ellie, yo la ansiedad en el epílogo ya, cuando dice el oeste para dónde, yo lo atribuyo también a un no puede morir nadie más. O sea, si yo tengo la cura a esto... por el amor de Dios, no puede morir nadie más por mi culpa, porque yo no esté donde tengo que estar y se desarrolle una cura. O sea, no puede morir nadie más. Sea como fuere, yo digo lo mismo que he dicho antes, la escena es... me parece incluso más... a mí me resulta más poderosa que en el juego. Sí. Es además, para mí lo que lo hace es el grito de Bella Ramsey, que al menos en versión original es muy... Es un grito cuando Henry se pega el tiro... Es un grito de angustia, es un grito de Dios mío, lo que acabo de ver. Una niña que ya ha visto de todo, está viendo de todo, y es un grito de absoluto terror. Y ahí se me pone la piel de gallina porque es que es que, yo lo compro que ahí esté. Además, acaba de ser atacada por el propio Sam. Ostras, es una escena que ya en el juego es súper desasosegante y aquí todavía más. Y yo, para terminar, quería también hacer una mención muy sutil a la reacción de Joel, que es también un poco interpretación sutil por parte de Pedro Pascal, cuando está enterrando los cuerpos y mira la pizarra que pone lo siento. Yo creo que el propio Joel está como, esto no me puede volver a pasar. Como, ahora tengo una persona, no me puede pasar lo que le acaba de pasar a Henry, porque es que yo creo que el propio Joel... se ve, y aquí lo veo mucho mejor que en el juego, se ve como Henry, se ve que si pierde a Ellie, se suicida. O sea, ya no tendría absolutamente nada más por lo que vivir, y está como, esta es mi última bala. Esta es mi última bala para seguir en este mundo. Y ostras, hay muchas cosas pasando en estas dos escenas en las que apenas hay diálogo, y ostras, es súper desasosegante. Pues a mí... lo siento, otra vez soy la rara del grupo. Me pasó que la muerte de Henry me gustó más en el juego. Porque el hecho de que fuera una muerte tras otra, que fuera todo como desencadenante súper rápido, como que no me daba tiempo a gestionar. Y era como, ¡ah!, que acabo de ver, acaba de morir dos personas, ¿no? Y en la serie sí que... como que te dan tiempo a gestionar. A ver, tampoco tienen mucho tiempo porque pasa rápido, ¿eh? Pero como que, vale, acaba de morir, acaban de disparar al niño, la ansiedad de Henry, Henry se suicida. Pero en el juego no, en el juego es pam, pam, ¿no? Te mato, me doy cuenta, me mato, ¿no? Y a mí, en ese caso sí que me gustó a mí más en el juego, pues, pero bueno. No lo recuerdo bien entonces, porque a mí me parece recordar que le echa la culpa a Henry, sí. a Joel, y aquí no. Pero Sí, Nuria. No, que yo en el juego la recuerdo mucho más rápida, como que no daba tiempo a que reflexionara y que hablaran. Bueno, igual me estoy colando, ¿eh? A lo mejor me lo recuerdo yo diferente. Es que son muchos años, es fácil que... Por eso sí. Yo tampoco lo recuerdo del todo bien, pero me parecía recordar eso, que le echaba la culpa... Bueno, y luego lo he leído, tampoco nos engañemos. Que le echaba la culpa a Henry, a Joel, y aquí no. Y yo veo con sentido que no le eche la culpa. En realidad, ¿qué culpa tiene Joel de que esto haya pasado? Entonces, a ver, no tiene culpa, pero también es verdad que en un momento como ese pierdes el raciocinio. Quiero decir, tú estás viendo... Pero yo creo que le cae encima que es él el que tiene el plan, es el que lo saca, es el que lo lleva, es él el que se encuentra con todo eso y al que están persiguiendo es a él y por culpa de eso. Sí, pero que a mí me pasa. Era una herramienta. Yo no sé, a mí me encaja mejor esto que con lo del juego. Sí, pero yo entiendo las dos cosas. Te quiero decir, tú estás ahora mismo en la cocina de mi casa y a ti se te cae un vaso y yo te voy a decir, es por tu culpa, aunque yo sé por dentro que tú no tienes la culpa de nada, pero es que te sale solo. Y si eso a mí me pasa cuando eres torpe, ¿vale? Tú o cualquiera. No, es al revés. Es a ti se te cae el vaso y me echas la culpa a mí. Sí. Bueno, claro. da igual. Si yo puedo descargar mi ira hacia alguien, en ese momento lo voy a hacer, tenga razón o no. O sea, que yo en el juego lo entiendo, no deslegitimo esta versión, que también me gusta. Bueno, pero que lo entiendes, ¿no? Que primero tiene esa reacción hacia el otro y luego se da cuenta que no, que es claro. Él, y se pega el tiro. Y se pega el tiro. A eso. Claro. Nada, vale. Ya por acabar, por cerrar, me gusta cómo termina el ver que Eli está como ya. Yo sí que aquí noto como que Eli ha dado un paso, o sea, como que ha crecido de repente. No sé, a lo mejor es. Pero sí que la noto como diferente, ¿no? Ya es. Ya no las, tampoco da tiempo a verlo, ¿no? Pero ya no la veo una niña. Aunque sigue teniendo 13 años, yo creo que aquí ya se nota, ¿no? Que ya ha habido aquí un cambio de chip. Vale, y yo creo que a partir de ahora ya la veremos ya que tiene otra de esto, porque ya ha matado también a dos chasqueadores. Me refiero ya a este episodio. Es lo que hablábamos también, Víctor, la semana pasada, el tema de que con el tiempo veremos que los episodios que a lo mejor no se han acabado de encajar tanto, vemos que con el tiempo son necesarios para ver la evolución del personaje, ¿no? Entonces yo creo que es un muy buen final de capítulo el ver cómo Ellie está destruida, ¿no? Es decir, ¿qué acaba de pasar? Date brío, no tengo tiempo de llorar. Que yo para mí es como la reflexión de no tengo tiempo para pensar qué ha pasado, no tengo tiempo para estar triste, tengo que actuar y soy la responsable de todo el mal que puede seguir sucediendo porque soy como la cura, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustó. En ese caso sí que me gustó el final. Sí, un apunte muy rápido que es que a lo que estabas diciendo tú ahora, Nuria, esto además es que iguala a Ellie con Joel. Porque ahora Ellie también ha perdido a alguien a quien no ha podido salvar y de quien se siente responsable. Que hasta ahora, a ver, no sabemos todavía lo que ha pasado en Left Behind, que entendemos que también se tratará, ¿no? Pero aquí yo creo que... Y yo creo que el propio Joel lo ve, ¿no? Que ahora Ellie había... No es que Sam fuese su responsabilidad, pero yo creo que Ellie sí que la sentía como tal. Se sentía alguien a quien proteger, alguien... que no ha podido proteger y Ellie se culpa. Y aquí ya vemos dos personas que a nivel emocional empiezan a estar al mismo nivel, ¿no? Y creo que esto es importante y yo creo que va a ser importante para el resto de la serie. Bueno, se vienen cositas. Ya al menos sabemos que los episodios van a seguir saliendo los lunes, que eso me tranquiliza, que ya no hay más Super Bowl, que Rihanna ya cantó y que todo sigue su curso. Y el episodio 7 será Left Behind, que sé que se ha Vale, bien. Pues mira, está bien para situarnos. De momento, el siguiente va a ser también de reencuentros, imagino, por lo que he intuido. Lo vamos a dejar en este punto porque al final nos ha dado muchísimo de sí, ¿eh? Y me pasa siempre que yo vengo con una idea, os escucho y descubro otra Y a veces pues sigo pensando lo mismo y otras veces no, fíjate. Yo pensaba que hoy iba a haber unanimidad en el sentimiento de desolación que te deja. Y es verdad que luego hemos encontrado cosas que se podían haber mejorado o pulido, que eso también me mola mucho. Así que nada, Nuria, que nos vemos en el programa y que nada, a seguir con la serie. Pues sí, no, y es lo que mola, ¿no? Al final, que cada una pues tiene su bagaje y cada una pues tiene sus sentimientos al verla y poder comentarla, pues a mí también me hace ver cosas que a lo mejor en su momento no lo había vivido así o que lo vi como muy chulo y luego digo, pues igual no es tan chulo, ¿no? Sí. Así que, pues sí, pues muchas gracias y nada, nos vemos en el programa. Lo mismo digo, Víctor, nos vemos en el programa. Pues sí, un placer. Vamos, es genial venir aquí y ver todas las visiones que tenemos. Y además yo cada vez soy más optimista, creo que queda por ver lo mejor de la serie. También es un poco porque lo que queda en el videojuego es también muchas de mis partes favoritas, pero creo que todavía no hemos llegado a lo mejor. O sea que soy optimista en ese sentido. Esperemos que no nos exploten las expectativas en la cara, por favor. Porque aquí yo de momento voy muy feliz de todo lo que significa ser feliz en esta serie. Atreides, igual, que seguiremos una semana más a ver si el capítulo 6 mejora todavía más lo que hemos visto. Pues sí, pero la seguiremos disfrutando y además disfrutándola doblemente, porque es ver el capítulo y luego el comentarlo, bueno, incluso triplemente, y luego ver los comentarios de nuestros oyentes que nos dejan precisamente o en Discord o bien en iVoox. Entonces, bueno, está muy bien, le sacamos mucho partido, la verdad, y me encanta oír vuestras opiniones. Porque lo que tú dices, a veces te quedas con la idea y a veces te descubren cosas y dices, ah, mira, pues puede ser por esto. O sea, que está muy bien. No, he disfrutado mucho. Pero vamos, nos vemos en el programa. Eso. Pues nada, yo soy Sergio, esto es La Mogurred, como siempre, los viernes, aquí por la tarde a las 7:30. Un saludo, amigos. Adiós.